Bueno, acerca de lo que estaba comentando de este calendario que vamos a ver hoy, voy a invitarlos a que meditemos un poquito. Acordémonos que hemos estado platicando acerca de lo que es de lo que es las doctrinas o las doctrinas que hay en diferentes grupos. Una de las doctrinas que hoy en día se ha resaltado mucho y parte de esta doctrina es para confusión para muchos. Acordemos que la base fundamental en la escritura es, o lo primordial de las escrituras es escudriñarlas, meditar en ellas. Pero cuando alguien llega con una creencia o con una base no sustentable, y cuando me refiero que no es una base sustentable, quiero describir acerca de esto que no tiene una base en la cual puedan describir que este calendario es un calendario basado en las escrituras o basado en una forma bíblica en la cual se pueda extraer este calendario. Una cosa es que los antiguos hayan llevado un calendario ya sea solar, un calendario lunar, un calendario unisolar, pero a través de la historia nos van a venir a convencer o nos van a tratar de convencer de algo que no es que no es verdadero, algo que no es verdad. Pero para que nosotros sepamos diferenciar entre lo verdadero y lo que no es verdadero, en este calendario que les acabo de pasar, vamos a primero, antes que nada, a meditar acerca de lo que es el calendario. Voy a invitarlos a que abran el calendario, que lo tengan ahí ahorita ¿cómo se llama? En su pantalla, para que vaya explicando poquito a poquito lo que trato de transmitir. Nosotros tenemos como tal este calendario, en el cual en la parte de hasta arriba, si ustedes tenemos tres hojas en las cuales en la tercera hoja puedan encontrar un poquito de la información acerca de este calendario. En la tercera hoja les habla acerca de los meses en hebreo, que sería ya sea Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishri, Hesván, Kislev, Tebet, Shevet y Adar, y son los 12 meses hebreos, pero se le aumenta un doceavo, un treceavo mes cada 4 años aproximadamente, en el cual se llama Adar 2, y ese Adar 2 se considera de un total de 29 días aproximadamente. Todos los días del calendario lunar están constituidos de 29 y 30 días. Para que nosotros empecemos a empezar un conteo, empecemos a llevar una relación acerca por qué el mesianismo o las doctrinas mesiánicas no coinciden o no concuerdan con este calendario, lo que necesitamos entonces es entender que el calendario ahí nada más se me olvidó, perdón, que no le puse los 30 días, se me olvidó en el primer calendario que está en la parte de arriba, en la letra de la. En la casilla 2 de la celda B, ahí empezamos con del domingo. Empezamos con el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. Por lo tanto, ese es nuestro calendario y es así como lo llevamos. En el tiempo en el que el Mesías celebra la Pascua, yo la puse ahí en color rojo como Pascua y puse el día 15 también como Pascua. La puse como Pascua porque la Pascua es para el judío, pero para el Mesías se celebró entre el día 3 y 14. El día 3 y 14 es el día que se celebró el Pesaj. Por tanto, nuestro maestro, si se fijan ahí, el día miércoles el maestro muere. Entonces, el maestro muere el día miércoles, como lo conocemos la mayor parte de nosotros. Entonces, el miércoles, jueves, viernes y sábado es la resurrección de nuestro maestro. Por eso puse ahí en el día 17 del primer calendario y ya dividí el calendario con los calendarios que están posteriormente abajo, porque esa es la forma en que llevan el calendario algunos mesiánicos. Vuelvo a repetir, el siguiente calendario que está abajo, donde tiene domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y abajo de domingo tiene cuarto día. Abajo de lunes tiene quinto día, abajo de martes tiene sexto día, abajo de miércoles es el séptimo día para el mesiánico, pero no para todos. Por eso quiero hacer el énfasis, quiero que quede bien claro el concepto acerca de este calendario lunar. El calendario lunar nosotros lo consideramos con un proceso de 30 días. Esto lo podemos ver en la página 3 que tienen aquí en la misma hoja. Y en la página 3, en la hoja 3, perdón, van a encontrar ahí que el calendario lunar tiene 30 días. Ahora, de acuerdo a lo que enseña hoy en día el mesianismo, un grupo, no todos, porque los diferentes grupos mesiánicos cuentan del 1 al 8. Entonces, para ellos, en el calendario que llevan lunar, para algunos, todos los días de Shabbat caerían en el día 7, día 14, día 21 y día 28. Para el otro grupo de mesiánicos que están llevando este calendario lunar, entonces todos los días de Shabbat serían 8, 15, 22 y 29 del segundo calendario. Así lo llevarían ellos. ¿Ah? Vuelvo a repetir. Algunos mesiánicos van del calendario lunar, para ellos caería todos los días de sábado, que para nosotros sería el día que se celebra la Pascua. Ese día, para los mesiánicos, el día 14 sería Pesach, sería este sábado, Shabbat, como Shabbat semanal, y también sería Shabbat el día 15. Porque ellos celebrarían tendrían que celebrar dos Shabbat de acuerdo a este calendario. Para algunos mesiánicos que han contado de 1, 2, 3, 4, como lo estamos viendo en el segundo calendario, lo que tenemos que hacer el énfasis o resaltar en este segundo calendario que dice ahí en el mes de Nisan, en donde dice el mes de Nisan que es el mes primero, en este mes, tendríamos que contar el día lunar como un día que no se considera como un día de entre los 30 días del mes hebreo. O no lo consideraríamos como parte de los 30 días del mes de Nisan, sino que sería un día totalmente ajeno al día 1. Por eso si se fijan en el día séptimo, en el segundo calendario que tenemos ahí, van a encontrar que dice, abajito de miércoles es el séptimo día para ellos, pero este día séptimo, que es el día lunar, no lo considerarían ellos como día lunar, sino consideran como día lunar el día 7, día 14, día 21 y día 28. Entonces el siguiente día, que sería el jueves para nosotros, para ellos sería el primer día de la semana, ese sería su primer día, ese es el día del mes hebreo del mes de Nisan, cosa que para nosotros ciertamente nos regimos bajo ese calendario, pero no nos regimos de acuerdo a la forma y creencia que ellos tienen, porque para nosotros mientras es jueves, para ellos es el primer día de la semana, como si fuese el día domingo. Hasta ahorita me he dado a entender con lo que he descrito, mis hermanos. Traten de apoyarme ahorita la mayor parte. Primer calendario, el de arriba, es un calendario en el cual es el que llevamos nosotros como cuando el mes celebra el día del Pesaj. Es el primer calendario que encontramos en la parte alta. Entonces, por decirlo, para nosotros, la celebración del día de los panes sin levadura y la celebración de la Pascua, para nosotros entre el día 13 y 14 es cuando celebramos el día 14 del mes de Nisan. Por eso ahí encontramos día 13 y 14, pero para nosotros sería miércoles. En cuanto al mesiánico, los que llevan este calendario que les estoy mostrando ahorita, para ellos sería el séptimo día de la semana o el primer día de luna nueva. El primer día de luna nueva para el mesianismo no se cuenta dentro de los meses. En otras palabras, se cuenta como día lunar, que sería el día 1, pero al día siguiente sería el día 1 del mes de Nisan. Así pasaría también con el mes de Iyar, que sería el mes 2 del mes hebreo. Ellos cuentan día lunar y posteriormente cuentan el día 1, que sería el día del primer mes, que ya sea Nisan, ya sea Iyar, ya sea el siguiente mes que sería Sivan o el siguiente mes que sería Tamuz. Por tanto, cuando nosotros empecemos a ver dentro del calendario, mientras para nosotros el día que el maestro muere es un día miércoles, para el mesiánico, desde la perspectiva que ellos tienen, a ellos él muere en un día de sábado, o tendría que haber muerto en un día de sábado. Porque el día 14 siempre va a ser el sábado porque ellos lo han considerado así, pero ellos no han considerado esta enseñanza que les estoy mencionando yo. Ahorita les estoy comentando por qué cosa no coincide el calendario lunar con la muerte y la resurrección de nuestro maestro, porque de acuerdo a lo que nosotros leemos en el segundo calendario, en el mes que dice Nisan, el que tienen, el que les acabo de pasar, el día 7, el día 14, el día 21, el día 28 sería el séptimo día para ellos, que para nosotros sería este día miércoles. Para ellos tendría que ser forzosamente día de reposo o día séptimo. Por eso el mesianismo celebra el día del reposo en semana. ¿Y qué tratamos de hacer con este calendario? Es desmentir que el día 14 es día de Shabbat, porque si no, el maestro no lo hubieran matado en día de Shabbat, porque no podían hacer obra alguna. Entonces, el día 7, día 14, día 21, en todos los mapas que tenemos aquí del día, del mes de Nisan, el mes de Iyar, si se fijan, los puse en color azul. En el mes de Sivan van a encontrar el día séptimo de color azul, día 7, 14, 21 y 28. ¿Por qué día 7, 14, 21 y 28? Porque el séptimo día es el día de reposo para ellos. En otras palabras, en el mes de Nisan les cayó, por decirlo, el día miércoles. En el mes de Iyar les cayó el día de sábado, igual que a nosotros. En el mes séptimo, que es mes de Sivan, que es en el tercer mes que tenemos ahí marcado como con verde Sivan, ahí encontramos el día 7, 14, 21 y 28 en el día que es séptimo, pero sería lunes para nosotros. El día de Shabbat en el siguiente mes, que sería el mes de Tamuz, para ellos sería el día jueves, que sería día 7, día 14, día 21, día 28, porque es cada 7 días. Siempre tiene que ser así en el calendario lunar. Entonces, por eso celebran el calendario lunar o las celebraciones, las celebran días que no cae a veces en día de reposo, de día sábado para nosotros, que sería para ellos el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, cualquier día puede caer día de Shabbat. Ya no coincide con lo que dice la escritura. Acordate del día del reposo para santificarlo. Si nosotros entonces llevamos este tipo de calendario, lo importante es desmentir, no de acuerdo a lo que querramos desmentir, sino porque ellos no se han puesto a considerar que el día 7 y el día no pudieron haber matado al Mesías en el día 14, porque el Mesías ese día celebrando la Pascua con sus discípulos, y ese día para el pueblo hebreo no era ningún día en especial, porque los judíos celebraban la Pascua en el día 15. Ahorita me di más o menos a entender, mis hermanos, un poquito mejor acerca de lo que tratamos de hacer con este calendario. Es tratar de desmentir que este calendario era el calendario que se celebraba en el tiempo del Mesías, porque si ese calendario fuera el calendario que el Mesías estipuló, tendría que concordar. Primer día del mes. Si el día 14 para ellos es el día de sábado o día de reposo, día de Shabbat, no podría ser, porque el Mesías no estaba celebrando, ni el pueblo judío estaba en Shabbat, estaba en un día miércoles de la semana. ¿Por qué decimos que era un día de miércoles? Porque el Mesías muere antes de Shabbat y resucita en Shabbat. Pero estamos hablando de un Shabbat diferente al otro Shabbat. Un Shabbat era el día de Shabbat, que era fiesta de Pascua, cuando el otro día era Shabbat semanal. Eso lo podemos relacionar muy bien con los escritos, porque el Mesías muere antes del Shabbat y resucita en Shabbat. Es ilógico Una que el preguntita, Mesías. Juan. Perdón, mi hermano. Una preguntita. Pero, mira, o sea, yo tengo mi duda con relación a ¿por qué entonces los discípulos le dijeron, ¿dónde te prepararemos la Pascua? En el día miércoles. Un día antes de que todos los demás celebrasen la Pascua. Sí, ¿cómo podríamos determinarlo? Pues con los mismos escritos. Los escritos nos señalan en el día que muere el Mesías. El mismo libro de Sí. Lucas, cuando estamos nosotros leyendo Lucas capítulo 23, mi hermano, vamos a checar lo que describe la escritura, mis hermanos, y vamos a tener en mente estos dos versículos. Voy a pedirle a alguno de mis hermanos que vaya pegando los versos aquí en el chat, porque el libro de Lucas, en su capítulo 23 del libro de Lucas, capítulo 23 del libro de Lucas, versículo 50 y 52, cuando el maestro muere en el madero. En ese momento, el maestro, cuando muere, menciona que las mujeres estaban bajando José de Arimatea, baja el cuerpo del maestro. Fue y pidió el cuerpo del maestro y posteriormente lo lleva al sepulcro. Y menciona que era la víspera del día de la Pascua. Por tanto, la Pascua, si nosotros lo podemos checar hasta en la historia universal, y sabremos que hay calendarios hoy en día que nos dan que el día que celebró el maestro la Pascua fue un día miércoles para un día de un perdón, de un día martes para un miércoles, que es lo que tenemos registrado en el calendario primero que les mandé ahorita. Entonces voy a invitarlos a que leamos el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 51, hasta el versículo 55. Perdón, hasta el 56. ¿Alguien que pueda leer, por favor? Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas preparadas especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces este versículo, vamos a pegar el siguiente versículo, entramos en el libro del Mateo capítulo 18, versículo 1. Con lo que le he puesto aquí en el chat y con lo que leyó mi hermano Isma, dice así: este quien también esperaba el reino de Elohim, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua, quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual no habían puesto nadie. Verso 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día del reposo. Pero ciertamente los discípulos y el maestro ya habían celebrado la fiesta. Ya habían celebrado un día antes ellos la celebración de Pesach, o lo que le llamamos los panes sin levadura. Los mismos discípulos le dijeron al maestro: ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Ellos ya habían celebrado la Pascua cuando vienen y les ha apresado el maestro, y posteriormente cuando es apresado lo golpean, lo humillan, y posteriormente al día siguiente todavía lo traen cargando con la culpa del pueblo y con las culpas de todo el pueblo, y en ese momento es llevado y crucificado, y a la hora nona, que es aproximadamente la hora novena, describe que la escritura que el Mesías clama al Padre. Entonces, en ese momento describe la escritura que perece. En el capítulo 23 del libro de Lucas, describe que era la víspera de la Pascua, o lo que se le llama el día del reposo. Pueden checar ahí en el versículo, por favor, 54, por favor. Chequen las palabras griegas que están ahí, por favor. Y puedan checar en el libro que realmente ese era el día, un día antes de que entrara el reposo. Si nosotros contamos los tres días y las tres noches, como el maestro nos lo describe en las escrituras, que iba a estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, podemos contar que del día tal al otro día en el cual resucita, si él muere en un día miércoles, y sabemos que muere en un día miércoles por los días, y porque la escritura menciona que eran tres días y tres noches en que el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra. Chequen las palabras si gustan ahí, mis hermanos, en el libro de Lucas, en el capítulo 23, versículo 54. En el verso 53 describe así: y quitándolo lo envolvió en una sábana y puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual no había sido nadie puesto aún. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Si ciertamente estaba para comenzar el día de reposo, que era el Shabbatón. Entonces esa palabra que describe que era el día para comenzar el Shabbatón, por lógica entonces la palabra Shabbatón no podría ser que él resucitara que levantaran el día de Shabbat, porque el día del Shabbatón, que ahí viene en griego, peguen la palabra griega, por favor, ahí está G4521, que es donde describe que ahí el maestro fue donde ya había muerto. Era la víspera del día del Shabbatón, que era la fiesta de los panes sin levadura. Perdón, que era la fiesta de los panes sin levadura, conocida también en el judaísmo como el día de la Pascua. Para el judío, este es el día de la celebración de la Pascua. Ya la checaron la palabra que ahí dice G4521, ¿va? Es Shabbatón. Entonces, por eso, cuando nosotros vemos que él muere antes de que empezara el Shabbat, por lógica no podría resucitar, como dice Mateo 28, por favor, nuevamente, capítulo 28, versículo 1, no podría porque no coincidiría lo que dice la Escritura acerca de 3 días y 3 noches que el Hijo del Hombre resucitaría. Voy a invitarlos nuevamente a que lean el capítulo 28 de Mateo, verso 1, y ahí describe que era el día de la víspera también para que comenzara el día de Shabbat. En algunas versiones la tradujeron como que ya era el día primero, que estaba para comenzar el día primero, que era el día primero de la semana, pero para nosotros el día primero cuando empieza es en la parte oscura, no en la parte de la mañana. Capítulo 28, verso 1 del libro de Mateo, por favor. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y es aquí donde nosotros sacamos y empezamos a observar que en el capítulo 28, verso 1, dice que era la víspera o el día del reposo, o que ya había pasado el día de reposo. Es algo que, si nos checamos nosotros, es ilógico que pudiera ser de esta manera. ¿Por qué? Porque si lo checamos de acuerdo a lo que describe, para nosotros sería nada más un día, la diferencia, un día y un pedacito de día, que sería lo que diríamos que una hora, un día con unas horas, o un día completo que había pasado de Shabbat a Shabbat, porque describe que el Hijo del Hombre tendría que estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 38 al versículo 40. Por favor, léanlo, mis hermanos. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40. Y chequen en Mateo capítulo 28, versículo 1, que ahí describe la palabra Shabbatón, que ahí lo pone como primer día de la semana. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces el pueblo le demandaba una señal, y el maestro dijo: La señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por tanto, cuando nosotros cosas nos damos cuenta que realmente el Hijo del Hombre tenía que estar 3 días y 3 noches. Por eso no podría coincidir acerca de lo que está escribiendo, porque no es posible que en el día de Shabbat y al día de Shabbat haya resucitado, o que al Shabbat y al día siguiente de Shabbat haya resucitado. Es una lógica ilógica. ¿Por qué? No, perdón, es una que no es lógica. Porque si el maestro muere, como dice el cristianismo, el día viernes y resucita en el día domingo o el día sábado, por lógica no podría ser así, porque él muere el sábado en la tarde. Si nosotros contamos del sábado en la tarde, perdón, el viernes en la tarde, para el sábado en la tarde es el primer día. Del sábado en la tarde al domingo en la tarde sería el segundo día. Del domingo en la tarde al lunes en la tarde sería el tercer día. Entonces la resurrección no pudo haberse dado del viernes al lunes. Porque describe la escritura que antes del domingo, o el día domingo, fue las mujeres al día de la mañana se fueron a ver el cuerpo del maestro. No podría ser que el Mesías estuviera en el corazón de la tierra, en ese, en el día lunes, porque la escritura dice que el domingo o el primer día de la semana, si nosotros leemos, no describe así la escritura. Ahí describe realmente que él resucita en el día domingo, que es lo que describen los libros del griego. Por eso nosotros cuando checamos, ya sea en un calendario, que chequemos la cronología que están hechos por el mundo, si nosotros buscamos, el Mesías murió en un día miércoles y tuvo que resucitar en un día de Shabbat, porque el día de Shabbat es el día del cumplimiento, de que describe aquí en el libro de Mateo, que era en la parte oscura, porque él muere en una parte oscura, ya oscureciendo. No podría resucitar al día siguiente, porque si no serían 3 días y medio. Porque tendría que haber sido noche, día, noche, día, noche y día, hasta el momento en que resucita el maestro. Serían 3 días y medio. No pueden ser 3 días y medio, dice 3 días y 3 noches. Por lógica, si muere a las 3 de la tarde, tendría que ser que él se resucitara a las 3 de la tarde, por poner un ejemplo. Nosotros entonces, al empezar a checar este tipo de versículos, nos describe que en el libro de Lucas, de esta manera, que era el día de la víspera de la fiesta, y describe en el verso 53, y quitado y envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro. Nosotros sabemos que el día estaba para principiar la fiesta de los judíos, porque estaban para celebrar lo que era la fiesta de los panes sin levadura. Para ellos, a diferencia del maestro, él celebró la fiesta de los panes sin levadura un día antes, como la celebraron en el tiempo antiguo, y eso estoy señalando en el tiempo del Éxodo. Porque el pueblo de Israel, cuando celebró el Pesaj, lo celebró en el día 13 para el 14. El día 14 se la pasaron toda la noche en casa, no pudieron salir de la casa en esa noche, porque el ángel de la muerte estaba pasando sobre esa casa. Posteriormente, al día siguiente, fue cuando quemaron todos los restos del animal, del cordero que habían comido por familia. Al día siguiente fueron y pidieron el despojo de todos los egipcios para que el pueblo egipcio le diera oro, les diera plata y ropas y cosas para que pudieran salir de su tierra. Y el pueblo egipcio le dio todas esas provisiones al pueblo hebreo y salieron de la tierra. Posteriormente, el pueblo hebreo, en el día del mes de Nisan, de la tierra de Egipto, y está confirmado en el libro del capítulo 12, el día 15, cuando salen los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces nosotros, al checar este tipo de relaciones, nos damos cuenta que el Mesías celebra el Pesaj, de acuerdo a lo que estaba registrado en el libro del Éxodo, capítulo 12, que celebraron el Pesaj de acuerdo a como está registrado ahí, no como está registrado en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 1, en el cual ellos celebran el Pesaj con la fiesta de los panes sin levadura, que es Matzot, la celebran junta, por eso le llaman los panes sin levadura. Para ellos son 7 de panes sin levadura, para nosotros son 8 días de panes sin levadura. La única forma de poder entender que son 8 días de panes sin levadura, necesitamos contar los días que están registrados en el libro del Éxodo. Ahorita vamos para allá. Pero antes de que veamos el libro del Éxodo, hay que dejar bien claro esto del libro de Lucas. Lucas describe que era el día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando el Mesías había celebrado antes los panes sin levadura. Capítulo 23 del libro de Lucas describe, verso 51, el cual el consejo de ellos, José de Arimatea, ciudad de Judea, Arimatea, ciudad de, el cual también esperaba el reino de Elohim. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Quitado, lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto. Era el día de la víspera de la Pascua, que estaba para rayar el Shabbat, o el día de reposo, el día de descanso. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea vieron el cuerpo, perdón, siguieron también y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto en su cuerpo. Vueltas aparejaron drogas aromáticas sin guante y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y dice que celebraron la fiesta conforme al mandamiento. Este es un día miércoles. Si nosotros contamos del miércoles para el día de Shabbat que resucita, sería jueves, viernes, sábado, día de reposo, el día que resucita, de acuerdo a lo que describe el libro de Mateo, capítulo 28, verso 1, que describe de esta manera. Era la víspera del sábado, que amanece para la primera semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Si nosotros checamos ahí, viene la palabra Shabbatón dos veces en el versículo. Si leemos diferentes versiones, unas dicen que era el día domingo, que era el primer día de la semana, pero no puedes decir primer día de la semana. Puedes decir que amanece para el primer día de la semana, pero como no viene esa palabra en griego, chequen lo que dice en la palabra griega, capítulo 28, versículo 1. Dice que era ahí, dos veces viene la palabra Shabbatón. Chequenlo, por favor, mis hermanos. Dos veces viene la palabra Shabbatón. Por tanto, no puede ser el primer día de la semana que el versículo está describiendo que es el día que resucita. Es una palabra que tradujeron así los la gente que traduce los libros. Así fue como lo tradujeron, así fue como lo pusieron. Pero la palabra Shabbatón, no puede ser posible que en el día de Shabbatón y resucite en el día de Shabbatón, antes del Shabbatón y en el día de Shabbatón. La palabra primer día de la semana no viene en los registros escriturales, no viene en los registros del hebreo. Para nosotros, entonces entender, ¿qué estaban haciendo las mujeres y qué es lo que tenían que hacer? En el día de Shabbat, en el día de Shabbatón, nosotros encontramos que esa palabra Shabbatón aparece en Mateo versículo 20, capítulo 28, verso 1. Si el Mesías muere antes de Shabbatón y resucita antes de Shabbatón, no podría ser porque, o en el día de Shabbatón, tendríamos que contar nada más únicamente un solo día. Y la Escritura dice que tres días y tres noches. Por tanto, si nosotros retrocedemos del día de Shabbat, antes de que empiece el primer día de la semana, que sería el domingo, contamos tres días para atrás, de sábado para el viernes sería el primer día, de viernes para jueves sería el segundo día, y del jueves para el miércoles sería el tercer día. En los registros vemos que entonces sería en el día miércoles el día de la muerte y la resurrección del Maestro. El mesianismo, de acuerdo a lo que está pidiendo, o lo que está mencionando, que él resucita en el día séptimo, entonces tendríamos que entender que el calendario, conforme al mesianismo, conforme al calendario lunar, el primer día de Shabbat cayó en el día séptimo, el segundo día de Shabbat cayó en el día 14. Por tanto, el día 14 del mes de Nisan tendría que ser forzosamente el sábado para el pueblo hebreo. No pudieron haber matado al maestro en día de reposo. No les coincide, no les concuerda con lo que describe la escritura. Hasta ahorita me he dado a entender un poquito acerca de que no les coincide y no concuerda con lo que están describiendo en el calendario lunar. La pregunta es, ¿sí me estoy dando a entender acerca del calendario lunar? ¿Que no coincide? Sí, aquí en el en Mateo 28:1 es doble Shabbatón, o sea, menciona dos veces la palabra Shabbatón. No puede ser eso, ¿verdad? Entonces es incorrecto esa parte, ¿no? Voy a invitarlos a que chequemos otra palabra que viene la palabra Shabbatón. Vuelvo a repetir que eso es lo que traducen en los escritos. No quiere describir que porque vienen los escritos así, tenemos que hacernos la imagen o la figura de lo que se tradujeron. Posteriormente vamos a estudiar estos versículos o vamos a estudiar esto. Lo que me gustaría que empezáramos a analizar es que describe el libro de... Permítame tantito, déjenme ver si viene la palabra aquí, Shabbatón, en este versículo. Para nosotros que hemos estado leyendo un poquito el griego, nos damos cuenta que las palabras que se traducen tienen una manipulación. La manipulación es poder entender que no es así como ellos describen. Voy a invitar a que leamos el capítulo 16 del libro de Marcos, versículo 1 y verso 2, por favor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salió el sol. Chequen ahí en la palabra semana. Adelante de la palabra semana fue lo que tradujeron como primer día de la semana. La escritura no describe que es el primer día de la semana. Por favor, chequenlo ahí, por favor. En la palabra adelante, palabra semana, hermanos. Por tanto, la palabra Shabbatón que viene ahí no podría decir domingo, Es ilógico que el versículo del capítulo 16, versículo 2, dice muy de mañana, el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. Acordémonos que el primer día de la semana para nosotros es lo que conocemos como el día domingo. No pudo haber sido día domingo, sino pasado. Dice, como pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo, drogas aromáticas, a venir a ungirle. Quieren haber comprado las drogas en el día del Shabbat, porque era prohibido, pero sí después de terminar el Shabbat. Posteriormente, dice, muy de mañana, primer día de la semana, viene el sepulcro, ya ha salido el sol. Y ahí viene la palabra Shabbatón, pero no la tradujeron como día de sábado. Entonces, lo describen por el primer día de la semana, que fue el día domingo. Los escritos no nos están describiendo que haya sido el domingo, el día que resucitaron. Si el maestro muere en un día de Shabbat, antes de Shabbat, y resucita en Shabbat, nada más nos estaría dando un día de resurrección. Por tanto, cuando nosotros empezamos a escuchar o ver en la secuencia, en el calendario que acabo de pasarles, voy a pasar nuevamente el calendario para aquellos que no tienen el calendario. Bueno, mis hermanos, siguiendo adelante, vuelvo a repetir, las diferentes formas de la luna nueva para los diferentes grupos mesiánicos, ya sea diferentes grupos mesiánicos o diferentes asociaciones o agrupaciones que podemos encontrar en internet, el día de Shabbat, el día lunar, ellos cuentan ya sea luna nueva y al día siguiente, primer día de la semana, segundo día, tercer día. Para algunos grupos, la luna nueva la cuentan como el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día y el octavo día. Para ellos sería el Shabbat. Por tanto, el octavo día, el día 8. Alfonso, tengo una pregunta. Sí, mi hermano, Armando. Bueno, mira, hasta ahorita lo que has explicado creo que te lo medio entendí. Se supone que están mal escritas, o mejor dicho, mal transliteradas los versos que nos has puesto, en donde han puesto primer día de la semana, siendo que es dentro del mismo día del Shabbat, ¿no? El Shabbatón, el que tenía en el anual. ¿Sí? Sí. Ahora, la otra es mi pregunta. Se supone que el calendario lunar, a lo que entendí es que algunos grupos religiosos toman la luna nueva, pero la luna nueva astrológica, la que no se ve. Y según vi, ya no recuerdo, ahorita a ver si lo encuentro, se supone que la luna nueva que viene tomando aquí los judíos del primer siglo, ya cuando se veía la primera, la luna creciente. Entonces, siento que hay como una confusión, en donde se supone que algunos grupos religiosos están tomando la luna nueva astrológica, aquella que no se ve, cuando los judíos del primer siglo tomaban la luna creciente, cuando apenas se veía la cejita, es lo que entendí. ¿Ya terminaste, mi hermano, o todavía seguías mencionando? No, nada más eso, es que ahorita te he comprendido que está mal escrito, pero con respecto a los días, mi duda es, entonces, ¿cómo se maneja ese calendario? Porque los grupos religiosos toman en cuenta la luna astrológica, pero según he visto que hay unos comentarios, los judíos del primer siglo tomaban en cuenta la luna creciente como luna nueva. Es mi duda. Sí, lo que pasa es que son diferentes grupos. Por eso vuelvo a aclarar, la luna nueva, para todos los que estemos escuchando, la luna nueva para diferentes grupos mesiánicos o judíos es diferente. Para algunos que acabo de mencionar ahorita, como el calendario que les acabo de pasar, en la hoja que les di ahorita, el calendario lunar, de acuerdo a lo que hemos visto en la hoja 3, ahí le describo a ustedes lo que sería el calendario lunar para algunos. Nisan sería el primer mes de hebreo. Ahí mismo en el calendario que les mandé, en la parte de abajo del lado izquierdo hay una hoja 3. Ahí el primer mes, que sería Nisan, tendría 30 días. Para otros tendría el siguiente mes 29 días. El mes de Tamuz tendría 30 días. El día de Sivan tendría 30. El día de Tamuz tendría 29. El día de Ab tendría 30. El día de Lu tendría 29. El día de Tishri tendría, el mes de Tishri tendría 30 días. El mes de Hesván tendría de 29 a 30 días. También el mes de Kisleu tendría 29 a 30 días. Todo dependiendo. Tebet es 29 días. El día de Shevat tendría 30 días. El mes de Adar tendría 30 días. Y el mes de Adar 2, que ese se agrega, este mes que sería el treceavo o el doceavo mes, que sería el treceavo, ¿por qué? Porque este se mete cada 4 años. Que ese Adar 2 se metería cada 4 años aproximadamente. Este se mete este calendario con 29 días. Entonces, si nosotros checamos este calendario, nos da un aproximado, si no mal recuerdo, de 385 días. Si el calendario este que estoy mencionando ahorita para algunos es el calendario que llevan, para otros no, como lo describe Armando. Por eso vuelvo a repetirle que algunos grupos mesiánicos cuentan el día lunar como el primer día, el segundo día, pero el día de Shabbat sería el octavo día, sería el octavo, sería el día 15, día 22 y día 29, los días de reposo para aquellos que celebran el día de Shabbat en el día octavo. Sería octavo, día 15, día 22 y día 28. Para los que estoy mencionando ahorita, que llevan este calendario, para algunos entonces el calendario sería día 7, día 14, día 21 y día 28. Para otros, de acuerdo a la forma de pensar o el criterio, todo depende porque ni tiene 28 ni tiene 30 días. Para los que están, como describe Armando, llevando el calendario, checan ya sea la sequilla que él menciona, entonces los días no tienen día de Shabbat. Para algunos entonces que han creído en el calendario lunar, no tienen un calendario como tal. ¿Qué es lo que hacen? Tienen que estar checando la luna. Cuando ven a la luna que da la sequilla, entonces ahí empiezan a contar. Si está nublado ese día, no hay forma de que ellos se den cuenta de mes con mes. No podrían darse cuenta en qué día entra el día de Shabbat, del día lunar, para contar el día de Shabbat. Por tanto, lo que hacen ellos para poder sacar el día lunar o el día de Shabbat, tendrían ellos que agarrar y describir. Y buscar la forma de en la gente de ciencia para que ellos les digan en qué momento entró la luna. Entonces, en otras partes del planeta, pues no está nublado, entonces si lo ven, entonces entre ellos se informan. Que es lo que nos está describiendo nuestro hermano Armando acerca de este calendario. Hay gente que no puede llevar el calendario como se los acabo de pegar aquí, porque saben bien que la luna, están contando la sequía, cuando entra la sequía, entonces cuentan la sequía, cuando aparece, entonces de ahí empiezan a contar. Entonces para algunas personas tendrá 28, 29 días y tendrá algunos 30 días, pero eso es dependiendo a la persona cómo lleve el calendario lunar. Por eso vuelvo a repetir, no podríamos llevarnos con ideas o con imágenes de personas que están describiendo que el calendario lunar es el que tenemos que llevar, porque de acuerdo a ello hay una multitud hoy en día de calendarios lunares que los cuales no coinciden o no concuerdan. Ahora, si nosotros nos basamos a los astros, entonces la gente de ciencia le puede describir cuándo es luna nueva, entonces o luna creciente, y van a agarrar de acuerdo a esa luna y de ahí empiezan a contar. Pero eso es lo que vuelvo a repetirles, ¿no? Todos llevan el calendario lunar de una manera fija o firme. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? ¿O cuál es el propósito de investigar ahorita? Que si ellos llevaran el calendario lunar de acuerdo a lo que ellos dicen, de todos modos el día 14, el día 14 sería día de Shabbat, el maestro en el día 14 estaba celebrando Pesaj. El pueblo judío celebró Pesaj el día 15. Por tanto, en ninguna de las formas, en ninguna de las maneras que ellos celebran la celebración de Pesaj, les coincide, no les coincide el día de Shabbat con la celebración. Es como describir que forzosamente el maestro no debió de haber muerto en el día 14 del mes de Nisan. Él tenía que haber muerto el día 13 o el día 12 o el día 16, pero tenía que morir no en día de Shabbat porque no era Shabbat el día que murió. De acuerdo al calendario mesiánico, el calendario de diferentes agrupaciones o asociaciones, el día de reposo es el día 14. Ese día 14 para ellos tendría que ser día de reposo. para algunos que se han dado cuenta que no podía ser día 14, entonces empiezan a contar luna nueva, primer día. Día 2, el día que sea el primer día de la semana para otros, sería el día 2, que sería el día del domingo, primer día de la semana. Y cuentan el día 3 como lunes, el día 4 como martes, etcétera, etcétera, hasta llegar al día octavo. El día octavo sería día de reposo, que sería día octavo, día 15, día día 15, día octavo, día 15, día 22, día 29, y esos serían los días de Shabbat para ellos, todos los días de Shabbat. Por eso el calendario no coincide con lo que pasó en el tiempo del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías murió en un día muy diferente a lo que ellos están describiendo. Para nosotros sabemos que el Maestro muere en un día de Shabbat y resucita en un día de Shabbat, pero nunca les va a coincidir a los mesiánicos. ¿Por qué? Porque supuestamente el mesiánico, si muere el Mesías en el día 15, y vamos a suponer que el día 15 es día de Shabbat para ellos literal, semanal, día de Shabbat semanal. Por tanto, él tendría que resucitar domingo, lunes, el día martes por la tarde. Pero la escritura describe que resucita el día de Shabbat. Es ilógico que el Mesías resucite en un día martes, cuando para ellos el día de Shabbat, que fue el día 14, resucita en un día martes. No les coincide. No sé si me di a entender con esta última porción que acabo de mencionar ahorita. El Mesías tendría que resucitar en un día martes porque no les coincide, porque la Escritura dice que resucita, que muere un día antes de Shabbat y resucita en el día de Shabbat o después del Shabbat. Por lógica no les va a coincidir, porque si él muere en el día 14, que es Shabbat, si contamos tres días, él tendría que resucitar en el día que sería primero, segundo, tercer día de la semana, que sería el martes. Y la escritura menciona que las mujeres van el primer día de la semana. Pero en ese primer día de la semana es lo que les mencionaba, que la palabra que aparece como primer día de la semana viene la palabra Shabbatón. No viene como día primero de semana, sino que es día de Shabbat. Entonces dice, ¿cómo podría ser posible que la escritura dijera semejante cosa? No concuerda o no coincide. No sé si me di a entender, mis hermanos. Acerca de lo que estaba mencionando ahorita mi hermano Armando, si ellos se rigieran bajo la cejilla, entonces la cejilla la va a marcar entre el día tal, ese día que aparezca como tal, van a tener que contar siete días después, y ese sería el día de Shabbat para ellos. El día de Shabbat no podría coincidir, porque el día de Shabbat, para ellos el día 14 tendría que morir el Mesías, y no pudo haber muerto en día de Shabbat. Y es que el judaísmo o el judío estaba celebrando ese día. Por lógica, entonces el día de Shabbat sería el día que muere, el día siguiente sería el día de Shabbat, y él tendría que haber resucitado en el día de Shabbat. Pues no coincide. ¿Por qué? Porque la escritura dice que él resucita en día de Shabbat o al día siguiente de Shabbat. Por tanto, entonces, si nosotros consideramos lo que están describiendo, no coincide, porque para ellos el Shabbat, por eso ahí les puse en el calendario, en la segunda parte donde dice mes de Nisan, ahí donde dice mes de Sivan, Nisan, pongo yo el día domingo, que para nosotros es domingo, en negro, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, que sería el séptimo día. Pero el día cuarto, el día quinto, el día sexto, el día séptimo, que sería miércoles, para ellos sería sábado. Entonces, para ellos, el día que debió de haber resucitado el Maestro tendría que ser el día de sábado. Pero eso sí, de acuerdo a lo que ellos pensaran. Pero ellos no creen de esa manera. Yo lo puse de esta manera para que nosotros lo checáramos en este calendario, en la figura de cómo fue. Pero para ellos no coincide o no se relaciona de esta manera. Si nosotros, el Poderoso, nos ha mandado acordarte del día de reposo para santificarlo, seis días trabajarás y el séptimo lo reposarás, pero entonces, ¿de dónde defino cuál es el séptimo día? Porque si el día de luna nueva no se cuenta, entonces ya me desvirtuó el día de Shabbat, porque el día de Shabbat ya brinco para todos lados, ya no puedo yo guardar el día de Shabbat en un mismo día. Por tanto, el día de Shabbat les va a caer en día lunes, en día martes, en día miércoles, en día jueves, en día lunes, otra vez en día de sábado, les va a caer en día domingo, les va a caer en miércoles, va a ser cambiante este día. pero con respecto a la resurrección, a la muerte y la resurrección, ciertamente no pudo haber, no puede coincidir por causa de este calendario, porque el calendario no puede describir que el Mesías haya muerto en el día de sábado para ellos. No sé si me estoy dando a entender, porque el día 14, acordémonos, día 7, día 14 que está en color azul, día 21 y día 28 son días de reposo, y él muere en el día 14, no pudieron matarlo en día de reposo, quiere decir que el calendario no lo estaban llevando así. No pueden llevarlo así porque ese día es el día que muere el maestro y ese es el día del reposo. Sí, no sé si puede hacer un comentario, ¿no? Que como tú bien dices, empiezan un día después de la luna nueva y luego nunca hay una asociación a lo que ellos llaman Rosh Chodesh, o sea, la cabeza de mes. Nunca hay una asociación de ese famoso Rosh Chodesh con guardar el Shabbat lunar. Además, el Shabbat son 49 días, lo que conocemos como Pentecostés en el griego, el Shabbat que es en el hebreo, son semanas de 7 días, 7 por 7, 49. No eran semanas de 8 o 9 días, porque ellos luego a veces duplican doble Rosh Chodesh y hacen por ahí un desorden en realidad, ¿no? Sí, todo, vuelvo a repetir que para los que hemos estado atentos acerca de los diferentes calendarios que han sacado, los diferentes calendarios que han mostrado, no todo el mesianismo agarra el día de Shabbat y dice, ah, el día miércoles es Shabbat, para unos va a ser miércoles, para otros va a ser jueves, para otro va a ser sábado. Todo es muy cambiante, ¿por qué? Porque no tienen algo establecido. Se han agarrado de bases muy ilógicas. ¿Por qué digo que bases muy ilógicas? Porque no pueden agarrar Génesis capítulo 1, verso 14, ni el libro de los Salmos 104 para poder describir que de ahí se agarra la luna. La mayor parte de las personas que me han mencionado es que dice que ahí es la luna. Le digo, no es verdad, ahí te dice que habla del sol y la luna. Si hablara únicamente del sol, te creo, pero de la luna, pero no está hablando de la luna. De acuerdo a lo que leemos en los libros, o lo que estamos leyendo en los escritos, si ellos están llevando de acuerdo a un calendario lunar, no les coincide el calendario lunar con lo que está describiendo la escritura. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que el primer día de la semana, que describe aquí como primer día de la semana en los escritos griegos, sería para nosotros el Shabbat, o el después del día del Shabbat. Ahorita no estamos investigando esta palabra, lo que estamos investigando es que si les coincide lo que están describiendo, porque si el día 14 es el día de Shabbat, y el día 7 y día 14, día 21 y día 28 es día de Shabbat, por tanto el día de Shabbat no pudieron haber matado al maestro porque estaban en día de reposo, día de descanso. Incluso hablaban de quitar el cuerpo antes de que empezara el día de Shabbat en el libro de Lucas que leímos hace un rato. No podían dejar el cuerpo y no podían hacer morir en la fiesta de los panes, porque era la fiesta de los panes la que estaba por iniciarse. No podían matar al Mesías en ese momento. Siguiendo adelante, voy a invitar a los que leamos el libro de Lucas, capítulo 22, verso 1 al verso 7. ¿Lucas 22, 1 al 7? 22, del 1 al 7. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales ministros y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró el enemigo en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales ministros y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. En el libro de Lucas podemos encontrar el capítulo 22:1, que se acercaba a la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los escribas y sacerdotes y los le buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. En esos días ya estaban preparando para matar al maestro. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, cual era uno de los 12, y describe de esta manera que el cual era uno de los 12 discípulos, y este fue y habló con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia de cómo lo había de entregar. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. llegó el día de los panes sin levadura. Llega el momento de los panes sin levadura, en el cual nosotros encontramos que este día de los panes sin levadura, nosotros lo encontramos como la palabra, en el griego, la palabra pesha, que sería la Pascua. Ahí pueden checarlo en el versículo 1, en el versículo 7, en el versículo 8. Ya estaban ahí, Judas ya había entrado, dice el Hasatán, en su corazón para entregar al maestro. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar, y el cordero de la Pascua. Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Pero esa la prepararon entre ellos nada más, no la comieron los judíos, porque los judíos prepararían la Pascua después de la muerte del maestro. Ellos ya están preparando la Pascua aquí en el versículo 8. Y Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua. La Pascua que iban a celebrar los discípulos con el maestro, no la Pascua que el pueblo judío tendría que celebrar. Ellos celebran la Pascua posteriormente. Juan capítulo 19, voy a invitarlos a que vayamos a Juan capítulo 19. Ya el maestro en Lucas vemos que ya estaba celebrando la Pascua. Capítulo 19 de Juan, voy a invitarlos a que leamos del versículo 10 en adelante, cómo es que estaba para aproximarse la celebración de la Pascua, pero de los judíos. Capítulo 19, versículo 10 hasta el versículo 14, menciona que esta era la celebración de la Pascua para ellos, para el judío. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondí Yeshua: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Yeshua y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales ministros: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Yeshua y... Entonces describe en el verso 13, entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Yeshua y se sentó con él en el tribunal en un lugar llamado Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. En este momento ellos ya se estaban preparando para la celebración de la Pascua. Ya el Mesías ya había celebrado la Pascua con sus discípulos en el día 13-14. Cuando este es el día 14 para el maestro, que ya había celebrado la Pascua, era la preparación para el judío, para que ellos celebraran la Pascua de la celebración del Pesaj. El Pesaj que iban a celebrar en el día 14, En el día 15, que menciona en el capítulo 17, cuando el Mashiach muere, dice que era día de la víspera del día de reposo, como describe allí, que estaba para entrar el día de reposo, que era el día 15 del mes de Nisán. Ese es el día de la fiesta de los judíos, pero para los judíos, porque ellos celebran la Pascua de acuerdo a lo que describe en el libro de Deuteronomio 16:1 en adelante. No la celebran de acuerdo al libro del Éxodo capítulo 12. El libro capítulo 12 del libro del Éxodo es muy diferente acerca de lo que está describiendo, porque la Pascua se celebraría en el día 14 entre las dos tardes. Posteriormente, en el día de la noche del día 14, el pueblo judío, el pueblo de Israel, no pudo salir de la tierra de Egipto, de sus casas, porque el ángel de la muerte estaba pasando por todo el territorio. Era ilógico que el pueblo pudiera salir en el día 14. Por eso en el día 15, que es el día que sale, la escritura dice que era el día 15 cuando salen todos los ejércitos. Por tanto, el día 15 eran los panes sin levadura. Nosotros tenemos el conteo de acuerdo a lo que describe el libro del Éxodo. Por tanto, lo que se menciona o lo que se dice acerca de que el Mesías tuvo que haber muerto de acuerdo a las creencias o los pensamientos que hoy en día tiene una multitud de creyentes en el mesianismo, pues el día 7 es Shabbat o el día 8 es Shabbat de acuerdo a lo que ellos piensan. Para ellos el día 9 sería Shabbat también o el día 8. ¿Por qué? Porque es el día de la Pascua. Entonces no les coincide el calendario de ninguna manera ni les coincide el calendario. Si ustedes observan los siguientes calendarios que les hice, los siguientes meses del calendario hebreo, que es una de las formas, una de las tantas formas que llevan hoy en día el calendario lunar, no como mencionaba mi hermano Armando acerca de la cejilla y acerca de la, de cómo me comentabas mi hermano Armando, que era la otra parte, la conforme sí. A la... el Shabbat. No, la... ¿Qué era mi hermano Armando? La... Era la... Se supone la cejilla como la luna creciente, la primera que se veía. Se supone que ahí es donde empezaban a con los judíos del primer siglo, pero le comento que al principio, bueno, algunos religiosos, lo que he notado es que ellos empiezan a contar, o mejor dicho, no toman en cuenta, o le llaman a la luna nueva astronómica o astrológica, la que no se ve. Entonces, a lo que entiendo que los judíos del nuevo siglo le llamaban luna nueva a la luna creciente, no a la luna que no se veía. Pero aún así, si nosotros contáramos, de acuerdo a lo que describen las escrituras, que era el mes de Nisan, si es el mes de Nisan, de acuerdo a lo que describe el Éxodo, contamos la luna nueva, aunque contemos de acuerdo a la luna, cuando empieza, el día séptimo sería Shabbat, o el día octavo sería Shabbat, de acuerdo a lo que ellos dicen. Por tanto, el día 14 o el día 15 sería Shabbat para ellos. Pero nosotros estamos hablando de un Shabbat de la Pascua, no de un Shabbat semanal. Para ellos sería Shabbat semanal y por lógica, el día que resucita el Maestro sería un día tercero de la semana. El día tercero de la semana que tendría que resucitar el Maestro. Cuando la Escritura está describiendo que Él resucita en día de Shabbat. No les coincide de ninguna manera. No sé si me estoy dando a entender. Vuelvo a repetir, voy a ponerlo aquí en el escrito. Si el día 14 o el día 15 para ellos el día 15 o el día 14 es Shabbat, este día es Shabbat semanal, cualquiera de estos dos, ya sea la ideología o la forma de pensar, entonces el día que resucita el Maestro tendría que ser primer día de la semana, porque no hablamos de sábado, domingo, lunes o martes. Tendríamos que describir que el Shabbat, el primer día de la semana, sería el primer, de Shabbat al primer día de la semana sería el primer día. Del primer día de la semana al segundo día de la semana sería su segundo día. Y del día segundo al día tercer día de la semana sería lo que conocemos hoy en día como el Shabbat, el día tercero, que sería el día tercero del pueblo judío, de acuerdo a la luna, al tiempo lunar. Por lógica, entonces, si es el día 14, contamos del día 14 al día 15, para nosotros sería el primer día de la semana. Entonces, Él resucita en el tercer día de la semana. Eso no lo registra en ningún libro de los que menciona cuando el Mesías resucita, que Él resucita en el tiempo del Shabbat. Entonces, si, perdón, ahí se puso todo raro, tercer día. Entonces el tercer día de la semana sería el día que resucita el Maestro. ¿Cómo pues entonces podemos avalar que el libro de Mateo o los diferentes libros describen que era Shabbatón cuando resucitó? No podría coincidirles porque tendría que decir que era el día tercero de la semana el día que resucita el Maestro. No hay forma de avalar semejante cosa, porque de acuerdo al calendario, si el calendario resucita, si el maestro murió día 14 o día 15, tendría que ser forzosamente, sea en la forma en como ellos lo estén llevando, la forma que sea, sea en la forma del calendario que les acabo de pasar, sea el calendario por la sequía, sea la forma en cómo se tome el tiempo de la nueva luna, de cómo se cuentan 7 días, y a los 7 o al octavo día es día de Shabbat. Entonces, si es día de Shabbat, el día del día que se contó la luna nueva, al día 7, al día octavo, es Shabbat, contamos nosotros 3 días, y el maestro tuvo que haber resucitado un día tercero, no un día de Shabbat, como menciona el libro de Marcos, como el libro de Mateo, como el libro, ahí en los escritos griegos no dice domingo, ahí en los escritos griegos dice Shabbatón. Por tanto, no puede coincidir o no concuerda con lo que describe la escritura, no se compagina, nunca podría encajar. Sé que es un poco complicado lo que estoy tratando de transmitir, y sobre todo así, si no están viendo un pizarrón como yo lo tengo aquí con mis hermanos, que lo fácil o lo entendible de lo que describe es que nosotros, agarrando el calendario lunar, sea el día que caiga, la nueva luna siempre será la luna nueva para cualquiera que tome la luna nueva, dependiendo cómo se agarre. Ya sea que la luna nueva sea el primer día, entonces del primer día sería la luna nueva, entonces nosotros describimos que el día sexto, o el día luna nueva 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo, el día sexto sería lo que conocemos como el día de Shabbat, que sería el martes, o cualquier otro día, o si fuera el día después de la luna nueva, contando que la luna nueva es un día aparte, entonces estaríamos diciendo que la luna nueva del día siguiente sería el día séptimo, el día 14, el día 21, el día 28 serían Shabbat. Pero si es el día 14 el maestro estaba haciendo el mismo Mesías estaba haciendo la Pascua. ¿Cómo es que si él estaba celebrando la Pascua, el pueblo judío iba a celebrar todavía la Pascua? Porque dice que estaba a punto de la celebración de la Pascua. Si ya el Mesías la había celebrado, entonces ¿cómo el judío en el día 15 estaba celebrando la Pascua? Por lógica, para el mesianismo, de los diferentes grupos que han hecho este calendario, ya sea que celebren en el día 7 o en el día 8 el Shabbat, entonces el día 14, el día 15 son Shabbat. Entonces la Pascua, estaríamos describiendo que siempre el día de los panes y levadura, siempre le caería a muchos mesiánicos en el día de la fiesta. No sé si me doy a entender, siempre les caería Shabbat con la fiesta de Matzot. ¿Por qué? Porque están contando del primer día al octavo día, y si el octavo día es Shabbat, por tanto entonces el Shabbat del octavo día y el día 15 sería Shabbat para aquellas personas. Para aquellos que han checado los diferentes calendarios que llevan este calendario lunar, no coincidiría. ¿Por qué? Porque son una forma inadecuada de llevar los diferentes calendarios que se han llevado o que llevan los diferentes grupos. Por eso estaba comentando acerca de este calendario. Si el calendario, de acuerdo a lo que estamos viendo en los diferentes grupos, cayera en día de Shabbat, el día séptimo, o en el día octavo, entonces por lógica lo que estamos viendo que el día 15 o el día 14 sería Shabbat. Por tanto, para ellos, ya sea en el día 14, no les coincide porque no era Shabbat el día que, para el pueblo judío, el día que mataron al maestro. No podría ser así porque era día de reposo. Si era día 15, es el día de los panes sin levadura. Entonces el día 15 sería fiesta de los panes sin levadura. No pudieron haber matado al maestro en el día 15 o en el día 14. Vuelvo a repetir, si agarramos el día 14 o el día 15, para nosotros sabemos que es el día de Shabbat, el día 14 o el día 15 para ellos. Entonces el maestro resucitaría en un día tercero de la semana. Si él resucita en un día tercero de la semana, para el pueblo judío, no para nosotros, o para los mesiánicos que así lo llevan, para algunos, ya sea día 14 o día 15, el maestro tendría que resucitar en un día tercero de la semana. que para nosotros el día tercero pues no importa, porque el día tercero podría caer ya sea en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lo importante aquí es que el día tercero de la semana, que sería para el pueblo hebreo, no coincide porque la escritura describe que el Mesías murió en el resucitó, perdón, en el día de Shabbat o después del Shabbat. Eso es lo que describen los escritos griegos. Entonces, si los escritos griegos están describiendo que muere antes de Shabbat y resucita en Shabbat o después de Shabbat, entonces, ¿cómo es posible que resucitara en el día primero de la semana, que fue traducido así en griego, cuando realmente debió de haber resucitado en el tercer día de la semana? Es ilógico, ¿no? No coincide. No hay escritos que avalen que el Mesías haya resucitado un tercer día de la semana. Regresando un poquito a lo que describe el libro del Éxodo. Nosotros sabemos que el libro del Éxodo, en su capítulo 12, hace mención acerca de la celebración de la Pascua. Y también menciona que en el día 15 salieron todos los ejércitos de la casa de Israel. Pero el día 15 no era Shabbat, porque el pueblo hebreo no salió en día de Shabbat de la tierra de Egipto. No menciona semejante cosa, Shabbat. Si nosotros empezamos entonces a checar de acuerdo a lo que describen los escritos, es algo muy diferente de lo que se nos ha mencionado o lo que se menciona en los grupos mesiánicos. Si los grupos mesiánicos están mencionando este tipo de cosas, entendemos que en los diferentes grupos, vuelvo a repetir, en los diferentes grupos que agarran la luna nueva, no coincidiría porque agarrando la luna nueva, contando los 7 días, nos dan el séptimo y hacen el octavo día, Shabbat. Por tanto, Shabbat, nosotros contamos 3 días de la resurrección del maestro, y el maestro tendría que resucitar el tercer día de la semana. Por tanto, no hay forma de que alguien pueda reafirmar o mostrar que esto haya sucedido así. No sé si me estoy dando a entender con todos mis hermanos acerca de lo que estoy mencionando. Sé que está complicado lo que estoy mencionando, está un poco, porque estoy mencionando números, estoy comentando fechas, estoy comentando muchas cosas que pues es complicado, pero estoy comentando acerca de lo que sería si en el caso de que fuera día de luna nueva, en Shabbat tenía que haber muerto el maestro y en día tercero tendría que resucitar. No hay forma de que pueda coincidir de esa manera. Pregunto a todos mis hermanos, mi hermano Filiberto, mi hermano José, mi hermana Ana, mi hermano Isma, Mireia, mi hermano Manuel, a todos. Me estoy dando a entender, mis hermanos. Armando, Sara. Yo no, hermano, yo lo escucho un poco complicado. Sí, yo lo he entendido, pero todo es porque lo hemos estudiado previamente, algunas generalidades, mi hermano Philip, por ejemplo, para que no se desesperen, porque sí es, debe ser muy detallado aquí lo que comparte mi hermano Alfonso, es correcto, pero bueno, en base a que hemos poco a poquito viendo un panorama general con respecto a esto, pero sí es bastante complicado, lo reconozco. Sí, lo que pasa es que mi hermano José Ferrer acaba también de entrar y no sé si bajó el calendario. Vuelvo a repetir, esto lo llevan algunos, no todos llevan el mismo calendario. Aunque se llame calendario lunar, no estamos hablando de algo específico, porque no todos los grupos lo están llevando como tal. No es lo mismo como lo lleva los diferentes grupos. Todos están llevando diferente calendario. Algunos han hecho las modificaciones para hacerlo concordar, pero no coincide porque el maestro tenía que haber resucitado en el día tercero de la semana. Entendamos que no nos hagamos bolas acerca de cuando yo menciono tercer día de la semana. El tercer día de la semana puede caer cualquier día de nuestra semana, pero hay que considerar que el calendario que estamos mencionando, si nosotros agarramos luna nueva, si la contamos como primer día, o no la contamos si es fuera del día 1, entonces agarramos como tal, luna nueva, primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, cuarto día de la semana, quinto día de la semana, sexto día de la semana, el día séptimo de la semana se considera como el Shabbat. esto sería Shabbat, el día séptimo. Alfonso. Sí, mi hermano. Tengo una pregunta. A ver, no, ojalá no me salga el tema. Supuestamente, la pregunta es, todos los años en el calendario hebreo, cuando empieza el año, ¿empieza el mismo día que empieza todo el tiempo o cambia o tienen una forma de regirse cómo empieza el año? Son diferentes calendarios, mi hermano. A hablar de calendario hebreo, no estamos hablando de un calendario en específico, no estamos hablando de describir el calendario hebreo. El calendario hebreo es tal, para los diferentes tiempos existe un calendario que se llamó calendario lunar, se llama calendario también solar, son diferentes meses, diferentes diferentes nombres, son diferentes días. Estamos hablando de un calendario solar, por decirlo, en el cual el calendario solar, los días no coinciden con el calendario lunar, y cuando hablamos del calendario unisolar, estamos hablando de un calendario totalmente diferente. El calendario lunar se basa a las diferentes expresiones de diferentes grupos, en el cual mencionan algunos que se agarran como mencionaba mi hermano Armando, de la cejilla, cuando entraba la... Se llama sinódico sideral. En el cual mencionan que uno es sinódico y otro el sideral. Entonces, vuelvo a repetir, por eso en los diferentes grupos llevan el calendario de diferente manera. No todos los grupos mesiánicos llevan como tal el mismo. Pero aún así, sacando la muerte y la resurrección de nuestro maestro, si el maestro, de acuerdo a lo que describe el calendario lunar, contamos que el séptimo día es Shabbat. El día de Shabbat caería en cualquier día de la semana. Si cae en cualquier día de la semana, bueno, está bien, cae en cualquier día de la semana. Pero de acuerdo a lo que estamos nosotros checando aquí, es que si agarramos el calendario lunar en la manera como se lleve, el día 14, para nosotros es Pesaj, pero entonces el día 14 tendría que ser forzosamente, para algunos, tendría que ser forzosamente el día 14 Pascua. Shabbat. El día 14 tendría que ser Shabbat. Si nosotros matamos al maestro en día de Shabbat, en día 14, me refiero a matar en el aspecto de que si él muriese en el día 14, que es sábado, por tanto, entonces nosotros contamos del 14 al 15, del 15 al 16, y del 16 al 17, entonces el día 17, que sería el tercer día de la semana, día después de la, se llamaría resurrección. Entonces el día 17 sería el día de la resurrección, pero para nosotros, conforme a lo que ellos están mencionando, sería el tercer día de la semana, tercer día de la semana. Ahora, si el día tercero de la semana, ¿dónde escribe la escritura que el Mesías se haya resucitado el tercer día de la semana? Cuando describen que las mujeres fueron en día de Shabbatón, conforme al libro de Marcos, capítulo 16, verso 1, y capítulo 28, verso 1, ahí menciona que era día de Shabbatón. Ahora, las diferentes formas, ¿cómo fueron traducidos? Uno dice que resucitó antes del Shabbatón, otros describen que posterior al día de Shabbatón. Entonces, ahorita no estamos peleando esto, no estamos hablando acerca de los escritos griegos. Estamos detallando que el Mesías tuvo que haber resucitado en un tercer día de la semana, que sería el día 17 del mes de Nisan, y si resucita el día tercero del mes hebreo, entonces el día 17 no coincide, porque la escritura describe claramente, ya sea en Mateo 28, ya sea en Marcos 16, ya sea en Lucas capítulo 24, ya sea en cualquiera de estos libros, describe que él resucita en día de Shabbat o después del Shabbat. Ahí no dice primer día de la semana en hebreo, de ahí dice Shabbatón en griego. Ese Shabbatón no coincide. ¿Por qué? Porque tendría que decir tercer día de la semana. En los escritos griegos, traducidos del griego al castellano, lo pusieron como primer día de la semana. No dice primer día de la semana ahí. No aparece la palabra domingo, no aparece la palabra como tal. Entonces nosotros considerando esto, entonces el calendario, ya sea que los judíos mesiánicos o la gente que está llevando este calendario, entonces ya sea que agarremos el día 14 o el día 15 que sería el Shabbat para ellos, porque hay que considerar que para los mesiánicos hay unos que agarran el día 8, para unos que hay el día 7, 14, 21 y 28 todos los días de Shabbat del mes hebreo. 7, 14, 21, 28. Para otros sería 8, 15, 22 y 29. Entonces el día 8, 15, 22 y 28, 15, 22 y 29 serían los Shabbat para ellos. Pero ya no nos interesaría eso, sino que nosotros estamos contando de este día en adelante. Para nosotros sabríamos que el día tercero de la semana resucita el Mesías. Pero no hay ningún versículo que avale semejante cosa. Ya sea posterior a la muerte del maestro o en el día de la resurrección del maestro, o sea, después del día de que resucita el maestro, como lo describa, la escritura describe que era Shabbatón en griego, no describe que haya sido el día tercero de la semana, como lo pusieron en los escritos griegos, que el primer día de la semana que era el primer día de la semana, que era domingo. De acuerdo a los escritos griegos, no aparecen los escritos griegos así. Pero ahí lo mataron en el sábado, ¿no? No, no, por eso mismo. Entonces, por eso nosotros, el checar este tipo de información es importante. ¿Por qué no coincide el calendario lunar en este aspecto? Por esto. No coincide porque nunca menciona ningún escrito griego que haya resucitado en un día tercero de la semana. Al contrario, menciona que el primer día de la semana, el primer día de la semana cuando vinieron las Marías a ver el sepulcro, pero no dice primer día de la semana, dice que era Shabbatón ahí en griego, Marcos 16:1, ¿qué leímos ese reto? Marcos 16, verso 1 fue el que leímos, sí, fue 16:1, podemos checarlo en el libro de Lucas, podemos leerlo en el libro de Juan, ahí no describe que sea el primer día de la semana y habla acerca del Shabbatón, pero quitando este concepto acerca de que si es o no es Shabbatón, de que si no coincide el calendario lunar en este aspecto, no coincide, volvemos a repetir, para nosotros todos los días de Shabbat en los diferentes calendarios sería 7, 14, 21 y 28, o ya sea 8, 15, 22 y 29, todo depende en el grupo, porque no todos los grupos lo llevan de acuerdo a lo que podemos ver, todos los grupos llevan diferentes calendarios. Por eso nosotros estamos tratando de obtener esta información de acuerdo a lo que estamos leyendo. ¿Ah? Nosotros vemos que Mashiach muere antes de Shabbat y resucita ya sea en Shabbat o después de Shabbat, de acuerdo a lo que leemos en los escritos griegos. Pero considerando esto, no coincide entonces lo que están describiendo acerca de la luna, porque la luna está modificada y no coincide. Porque por supuestamente tendría que ser día 7, 14, sería Shabbat. Entonces, si es Shabbat, no podrían celebrar, no pudieran haber muerto, no podrían haber matado a nuestro maestro el día 14. ¿Por qué? Porque era el día de la fiesta. Pero el maestro tomó la celebración de la Pascua en el día 13 y 14. A diferencia del judío, porque el judío celebra la fiesta de la Pascua en el día 15, conforme al libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 1. Ellos celebran la Pascua en el día 15. Entonces nosotros al empezar a analizar estos versículos o lo que está registrado en los libros antiguos, encontramos que realmente hay una discrepancia de los tiempos o hay diferencia en la forma de cómo se marcaban los tiempos. Para nosotros el considerar este calendario dentro de nuestra mentalidad no puede ser aceptada del todo. ¿Por qué? Porque es un calendario que no coincide de acuerdo a lo que están describiendo los libros. Los libros nos están describiendo algo muy diferente, ya sea en los escritos griegos o en los escritos hebreos. Lo que sí podemos considerar es lo que describe la escritura. Mucha gente menciona que el pueblo judío preparó la Pascua en el día 14. Todo el día 14, algunos mencionan que en el día 14, de cuando empezó el día del 13 al 14, todo el día 14 matan al animal, lo preparan, lo limpian, tuvieron todo el día, toda la tarde para comérselo hasta el otro día. Entonces le digo, pues si es así, entonces cuando lo come, dice la escritura, dice que lo tiene que comer en la noche, dice sí, se comió en la noche del 15, no puede ser posible. Para algunos les describe, ¿cuántos días de panes sin levadura son? Dice, son 7 panes sin levadura, no es verdad que sean 7 días de panes sin levadura. La escritura describe que son un total de 8 días de panes sin levadura. Eso lo describe en el libro de Éxodo, vamos para allá. El libro de Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. No, me refería, bueno, dice así, en el mes primero, en el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el día 21. 14 es el primer día, 15, segundo, 16, tercero, 17, cuarto, 18, quinto, 19, sexto, 20 sería el día séptimo y el día 21 sería el octavo día, porque en la fiesta de los panes de Pesaj se comían los panes sin levadura desde Pesaj, no en ¿cómo se llama? No en Matzó, porque en Matzó ciertamente del día 15 al día 21 tiene 7 días y son 7 días de panes sin levadura, pero el día séptimo, cuando nosotros celebramos el Pesaj, ya nosotros sacamos todo el pan de nuestra casa y nosotros tenemos el pan sin levadura para celebrar la celebración de Pesaj, para hacer el nuevo pacto, el cual describe que este nuevo pacto es por mi, ¿cómo describe? Carta a los Corintios, este es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es partida. Nosotros el día 14 estamos celebrando los panes sin levadura. Nosotros empezamos del día 14 hasta el día 21. Si nosotros tenemos 8 días de panes sin levadura, no son 7. Nosotros desde el día 14 sacamos el pan y empezamos a comer el pan sin levadura desde el día 14. Día 14, día 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Son 8 días de panes sin levadura, no son 7 nada más. Porque los panes sin levadura se comen desde la Pascua. Entonces la celebración de los panes sin levadura son 7. 7 más 1 de Pascua serían los 8. Por tanto, nosotros, si sacáramos la cuenta para la fiesta de Shavuot, a ver si me pueden ayudar mis hermanos, mi hermano Armando, los demás pongan atención. Nosotros cuando sacamos la fiesta de los panes, la fiesta de Shavuot, para celebración de la fiesta de Shavuot, nosotros hacemos esto. Nosotros tenemos el calendario que muere el Mashiach el día 14. Entonces nosotros, para poder hacer el conteo del día miércoles, del día 14, cuando se celebra la Pascua, o el día 15 de los panes sin levadura, que sería el jueves, nosotros describe que al siguiente Shabbat contaréis 50 días. Por lógica, entonces nosotros contamos del día jueves, un ejemplo que cayó en jueves, jueves, viernes, sábado. Si el día sábado 17 es el primer día de Shabbat, de ahí empezamos a contar los 50 días y nos da la fiesta los 50 días. ¿Cómo le haría entonces hoy en día el mesianismo de acuerdo a lo que describen? Porque el judaísmo celebra la fiesta de los panes, de la fiesta de Shavuot a los 50 días y siempre le da en el día 6 del mes de Sivan. Este es el mes de Sivan. Ahora, estamos en el día del mes 6 de Sivan, en el cual se celebra la fiesta de Shavuot. Shavuot. Si la fiesta de Shavuot se celebra en el día 50 y es en el día 6 de Sivan, contemos nosotros si en este calendario que hicimos, de acuerdo a lo que se describe, no contando la luna nueva como día de mes, sino contando la parte del día de mes, tendríamos que contar. No podríamos contar el día 14 como el día 14 porque sería el Shabbat, o si es el día 15 para ellos, no podemos contar este Shabbat. ¿Cuál sería el siguiente Shabbat que nosotros contaríamos? El día 15, contaríamos el día, a ver mi hermano Armando, ¿qué día contaríamos? A ver, hagamos el conteo, a ver quién me ayuda. Si estamos en el día, ya sea 14 o 15, para el siguiente Shabbat de ellos, el siguiente Shabbat, mi hermano César y los demás, el siguiente Shabbat que tendríamos que contar, como lógica estamos en el día 15, para ellos es Shabbat. No pueden contar ese mismo día como Shabbat, porque para ellos es Shabbat. Entonces el día 14 para ellos ya pasó, entonces no contamos ese mismo día de Shabbat, sino al siguiente día de Shabbat. ¿Cuál sería el siguiente día de Shabbat, mi hermano? 21. ¿Sería el 21 o el día 22? Vamos a contar del día 21 y del día 22, nada más contamos un día menos. Del día 21, contando que es Shabbat, contando las lunas, porque dice 50 días, ya no describe si vamos a quitar las lunas nuevas o las vamos a poner. Entonces sería, día 22 sería el primer día. Vamos a ponerle en otro color acá. Día 22 sería el primer día, ¿va? Día 22 sería el primer día. Del 22 al 29 sería la primera semana, sería el día 7. Día 7. Del 29 al 5, 14. Sí, 14. Del 5 al 12, 21. Del 20, del 12 al 19, 28. Sería 28. Del 19 al 26, 35. Del 30, del 26 al 3, 42. Del 3 al 10, 49. Entonces, en el día 11 del mes de Sivan, tendrían que hacer la celebración de Shavuot. Pero eso es de acuerdo a este calendario. Pero algún vivillo dirá, no, hay que quitarle las lunas nuevas. Entonces, al quitarle las lunas nuevas, lo que vamos a hacer es quitar nada más dos lunas nuevas, de todos modos nos da el día 9. Ya sea el día 11 o el día 12 del mes de ¿cómo se llama? Del mes de Sivan, se celebra la fiesta de los de Shavuot, o lo que se conoce como Pentecostés, porque nosotros contamos desde el día 22, 50 días nos da el día 11 del mes de Sivan, que sería el mes del mes judío, de conformar la luna nueva. Entonces, ¿por qué el judío que es el judío, ¿cómo se llama? Celebra entonces la fiesta en el 6 de Sivan. ¿Por qué la celebra entonces el día 6 de Sivan? Porque eso es lo que le da a él como conteo al judío, pero no así en los diferentes grupos mesiánicos. Para los que hemos visto los diferentes calendarios y las diferentes formas de cómo llevan el calendario, vuelvo a repetir, el Shavuot o lo que es el Pentecostés se celebra en diferentes días. Mijael describe, pero la Torá dice Shavuot, ¿no? 50 días, por eso se llama Shavuot. No te entendí, Mijael. Si quieres, saca tu desmuteate del micrófono, Mijael, para que lo escuchemos todos. Lo que pasa es que él está comentando de que la palabra mes es de Irak, y nos da el versículo que dice que la palabra mes en el hebreo en realidad significa luna, pero no veo ya el sentido. Entonces sí, si lo quiere comentar, Mijael, pues está allí. Bueno, shalom le culan a todos. Sí, no, nada más sería la pregunta, es que todo lo que explicas, conforme a lo que está diciendo, pues lógico, el maestro muere a la mitad de la semana, pero hay que ser concretos en cómo dice la Torah. La Torah dice a los 14 del mes, no dice el día 14. Vamos a hacer la diferencia de cuando dice mes y cuando dice días. La Torah es muy clara, dice al séptimo día es Shabbat. Pero si nos damos cuenta, si lo vemos de esa forma, nada más una vez al mes sería Shabbat, porque si vemos eso, siempre contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la gente normal vuelve a contar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, cuando en realidad se debe contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es la confusión que muchos tenemos. En este caso, para saber por qué y Judá, en este caso, cuando fueron cautivos por Babilonia, no tuvieron problemas, dice el Talmud, que no tuvieron problemas para celebrar Shabbat. En este caso decimos muchas veces el Shabbat es conforme al lunisolar, pero en realidad no. En este caso los babilónicos, de donde viene Abraham, vemos que tenían su calendario lunisolar. En este caso los judíos no tuvieron un problema de guardar Shabbat con los babilónicos. ¿Por qué? Porque esos días los babilónicos lo veían como si fuera algo mal, algo, un día de maldición. Por eso el judío no perdió la consecuencia de guardar Shabbat. En este caso la palabra Yareach se puede leer como luna, nada más que viene, bueno, hay que ver la raíz de dónde viene la palabra. En este caso, lo que le hacía énfasis a los Javerín era cómo contamos el John Terúa. El John Terúa dice, lo vemos en la Reina Valera, y dice el primer día. Pero si vemos la Torah, dice Ejat Jodesh, dice el primer Jodesh. Ese día, ¿cómo lo contaríamos nosotros? Sería una pregunta. Pero acerca de lo que estamos mencionando, Miguel, acerca de lo que estamos leyendo, te das cuenta que en el calendario, de acuerdo a la luna, aunque lo manejaras de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si lo manejáramos de esta manera, entonces sería que cada grupo define la forma del conteo diferente. Porque el calendario que estoy mencionando, tú lo sabes bien que algunos llevan el calendario lunar de esta manera, ¿va? Como lo estoy mencionando yo. Sí, así es. Así es. Visto también posturas así, nada más que, bueno, no comprendo bien, que hagas mucha, mucha vuelta, pero no comprendo a lo que quieres dar a entender. Porque sí, yo estoy mencionando acerca de los diferentes calendarios lunares que hay. Uno de los ejemplos es de que el calendario lunar para otro grupo de personas, el calendario, tú lo sabes bien, que lo cuentan luna nueva, primer día, segundo día, primer día de la semana. Entonces, ellos el Shabbat le cae en el día 8. Ajá, ¿estás de acuerdo? Para otros grupos. Ah, ok, sí, porque el Shabbat sería siempre Shabbat. Eso no habría problema. Entonces, el Shabbat caería en el octavo día. Por tanto, entonces, el octavo día, lo que sería el octavo día, el día 15, el día 22 y el día 29, para ellos es Shabbat, para algunos, que están dentro del mesianismo, ¿estás de acuerdo? Sí, así es, así es. Bueno, prosigue, disculpa, ahora, que no... Ahora sigamos con lo que tú nos estás comentando. ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo es que describes que se cuenta? Un ejemplo. Si nosotros contamos, luna nueva es aparte del mes, ¿no? No coincide con, porque no tiene que ver con la palabra yar. La luna nueva es muy aparte de lo que es el mes. Ajá. No, es parte de, porque bueno, es el inicio del mes. Ahora sí que viene como Rosh Chodesh. Rosh Chodesh es inicio de mes o cabeza de mes. Por eso, esta es otra forma de ver. Rosh Chodesh sería luna nueva. ¿Lo cuentas como primer día de la semana o no lo cuentas como primer día de la semana? No, no. Cuando es Rosh Chodesh, es el primer día del mes. Es diferente. Perdón. Sí, entonces el primer día del mes no se cuenta. Entonces sería luna nueva, primer día del mes. El primer día de la semana. Vamos a suponer que la luna nueva cae en un miércoles. Vamos a suponerlo. Luna nueva sería miércoles. El primer día de la semana sería jueves. Ajá. Pero volvemos a lo mismo. Combinamos calendarios. Si nos vamos a basar en un calendario que es lunar, tenemos que hablar de 1, 2, 3, 4. Porque si metemos domingo, lunes y martes, ahí habría la controversia otra vez y volveríamos a lo mismo. No. Yo creo que si nos vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, a lo que yo me refiero es de que esto es para que los que estamos aquí conectados puedan saber lo que estamos describiendo o estamos hablando. Un ejemplo, yo entiendo que estoy hablando luna nueva, primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, cuarto día de la semana, quinto día de la semana, sexto y séptimo día de la semana. Nada más que te lo estoy poniendo así para que los que estamos ahorita conectados sepan de qué estamos hablando. A mí ahorita ya no me interesaría, por decirlo, no nos interesa lo que es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado, domingo. Ya no interviene, ya no importa. Porque para nosotros lo importante es considerar que lo que hemos mencionado es que el Mesías muere antes del Shabbat y resucita el Shabbat o después del Shabbat, Shabbatón, del pueblo en el griego. Entonces, de acuerdo a los calendarios, tendría que resucitar conforme al calendario lunar el tercer día de la semana. No tendría que resucitar ya no nos importa el día, porque estamos diciendo tercer día de la semana. En los escritos griegos no describe que haya resucitado ni en el segundo día de la semana, ni en el tercer día de la semana, sino que sería en el día de Shabbat, o lo que nosotros consideramos el séptimo día de la semana. Ahora, el calendario que tú me estás mencionando, tenemos Rosh Chodesh, que sería luna nueva. El Rosh Chodesh, que sería la luna nueva, lo contamos como Rosh Chodesh nada más, no le ponemos día 1 y día 2. Voy a ponerte el ejemplo, que hay en un día miércoles en nuestros calendarios, en nuestra vida cotidiana, que hay en un miércoles. El día jueves, entonces, sería el primer día de la semana. ¿Estás de acuerdo? Así es, bueno, yo comparto lo mismo contigo. En este caso, la muerte del Mesías, y muere a la mitad de la semana, como dicen los escritos griegos, y como lo respalda Mateo en hebreo, y ese no es el problema, está correcto. Y resucita en Shabbat, pero volvemos a lo mismo. Y dice que a los 14 días del mes, hace, bueno, en este caso 13 para 14, hace Pesach el Mashiach. En este caso, tú dices que el 14 del mes es Shabbat, cuando en realidad no, es la mitad de la semana el 14, porque lo está contando del mes, no el día de la semana, el día 14 de la semana o el segundo Shabbat. En este caso, el Mesías muere a la mitad de la semana. No, es que llegaste tarde, lo que pasa es que llegas un poquito tarde. No, yo estoy poniendo los diferentes ejemplos de los diferentes calendarios lunares que hay. Haz de cuenta, los diferentes calendarios que hay lunares de acuerdo a los diferentes grupos mesiánicos, porque tú no me puedes desmentir, tú puedes confirmar a la mayor parte de los que están aquí que hay diferentes calendarios lunares, no hay uno solo, ni hay dos, ni hay tres, de acuerdo a los diferentes grupos hay cuatro o cinco por el conflicto este, entonces no hay algo que te pueda describir, ah, sí, cierto, esto es así, por eso te estoy preguntando a ti. Rosh Chodesh es luna nueva, ya no nos importa, pero yo te pongo el ejemplo que caí en miércoles. Esto es para ayuda de todos los que estamos aquí reunidos, no es para que los que tenemos ya la mentalidad un poquito con respecto a los días de hebreos, ya no nos preocupa tanto esto. Luna nueva, que hay un miércoles para nosotros, ajá, que es lo que secularmente tenemos en nuestros países. Entonces el día jueves sería el día uno. Ajá, sí me doy a entender, Miguel, Mijal. Así es, o sea, cuando imaginamos que hay un Rosh Chodesh un día miércoles, ese día no se cuenta, de la semana, sino que cuando se ve la primera línea se cuenta a contar el primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, así. Ahora sí que se reduce en las cuatro fases lunares, pero pues sí que ya... Entonces, por decirlo aquí, ¿cuándo es Shabbat, Mijael? ¿El día séptimo o el día o el día octavo? ¿Cuándo es Shabbat? Pues, es que volvemos a lo mismo. Imaginemos, ponemos un día de Rosh Chodesh, ese día no se cuenta. Cuando se ve la luna es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo día es Shabbat. El Shabbat siempre va a ser el Shabbat del día séptimo. Por eso mismo. Entonces, el día séptimo... El día 14 del mes de Nisan, el día 14 es Shabbat. ¿Estás de acuerdo? ¿O sería el día 15? Es que volvemos a lo mismo. Tenemos que ver la Torah porque dice la Torah a los 14 del mes. No dice los 14 días o el segundo Shabbat, sino dice a los 14 del mes. Cuando dice del mes, el conteo es diferente. Es que tenemos que ver porque en el calendario judío... unas cosas los días de la semana y una cosa son los días del mes. No sé si lo has visto. Es como aquí igual hay como nuestro calendario. Te voy a poner así para que me entiendas. La perspectiva que tú tienes, aparte de las que he mencionado ahorita, entonces estaríamos contando luna nueva, Rosh Chodesh. El jueves sería el primer día de la semana para nosotros, ¿no? Para los que tenemos todavía este calendario secular, no conforme al hebreo. Pero sabemos entonces que el día séptimo es el día de Shabbat. Ajá. Entonces, cuento del día de Shabbat, del primer mes de Nisan, 7. Entonces, el siguiente día, al siguiente Shabbat, ¿qué día caería? ¿Caería en 14 o caería en 15 para ti? Ah, perdón, es que no comprendo, porque de todos modos el Shabbat siempre va a ser Shabbat. Depende, no importa los días de Rosh Chodesh, siempre va a ser Shabbat. ¿Qué día del primer Rosh Chodesh que cae, el primer día séptimo, estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el día 7 es día de Shabbat. Si contamos del día 7 al día al otro día, otros 7 días, entonces nosotros sumamos al día 14 del mes. Entonces el día 14 del mes sería el día de Shabbat. ¿Estás de acuerdo? No, es del mes sería el día 15, pero de la semana sí sería el día 14. Porque el rosco, es que te vuelvo a mencionar, es que hay dos formas de contar, dice la Torah, a los 14 días del mes, no de la semana. Y el 7, 14, 21 siempre va a ser Shabbat, en este caso. Y cuando es un día de rosco, es el día 8, 16, y así sucesivamente. Por contando el día de rosco, cuando hay dos días de rosco, sigue el 9. No, sería 8, sería 8, 15, 22 y 29. No, pero cuando hay dos días de rosco, Ah, no, sí, pero cuando tú cuentas el día 8 como Shabbat, sería 8, 15, 22 y 29. Así es, pero es cuando es un día de rosco, pero sería del mes, no de la semana. Sí, como en el caso de que a veces se cuenta en el día del séptimo mes, dos días de rosco, ajá. Así es. Por eso voy a repetirte, pero aún así, aunque contemos de la manera que contemos, si nosotros hablamos del día 14, entonces el día 14 o es Shabbat o es el día 15. Entonces el día 15 sería Shabbat semanal o sería Shabbat de la fiesta de los panes de Matzó. ¿Me doy a entender lo que te estoy escribiendo? Ah, no, es que en este caso, imaginemos, cuando muere el Mesías, por lógica, son dos días de Rosh Chodesh. Él hace Pesach 13 para 14, que sería la mitad de la semana. Y ahora sí que él celebra Pesach conforme sobre el conteo del mes. Y resucita en Shabbat conforme la semana, sobre el Shabbat lunar. No, quería que nos comentaras más o menos acerca de cómo lo pensabas para que fuera un poquito más claro, pero bueno, se me complicó el asunto porque no me doy a entender yo creo contigo. Acerca de lo que estamos mencionando, o lo que trato de mencionar, es que los diferentes calendarios o las diferentes formas que lo están llevando en los diferentes grupos a nivel mundial, ahorita mencionado por Mijael, las diferentes formas, que es lo que estamos tratando de evitar, o lo que tratamos de ¿cómo se llama?, de llegar a un punto en el cual nunca vamos a llegar a un acuerdo con la mayor parte de las mayores, los mayores grupos de que hay creyendo en este tipo de calendarios lunares, porque los calendarios lunares, de acuerdo a la forma en cómo lo están llevando de una manera diferente. Vuelvo a repetir, no todos lo están llevando de la misma manera. Ahora, en la forma en cómo coincide, o cómo coincidiría, o cómo está, nosotros estamos describiendo que, de acuerdo a lo que describe el calendario lunar, el Mashiach debió de resucitar un tercer día de la semana, cosa que los escritos griegos y los escritos no mencionan en ninguna parte de la escritura. Para aquellos que están haciendo el conteo, nosotros ya no nos importa si es este día de Shabbat, ya no sería el día de Shabbat, tendría que ser el día tercero de la semana en el cual resucitaría el maestro. De acuerdo a muchos grupos, ya sería el día tercero o el día cuarto. Todo depende del grupo. No todos los grupos están enseñando lo mismo. No todos los grupos están haciendo un conteo de acuerdo. Por eso es que nosotros mencionábamos, y nosotros para celebrar la fiesta de Shabbat, contáramos de acuerdo a lo que ellos llevan como secuencia, ya sea que quiten los días o no los quiten. Si antes era complicado para el judío de escribir el día 6 de Sivan, es el día de la fiesta de la fiesta de Shavuot, hoy en día los mesiánicos están celebrando el Shavuot, sea el día 11, sea el día 9, sea el día 6, sea el día 8, no tienen un conteo firme. ¿Por qué? Porque cambia las fechas. Como están cambiando el calendario, están agarrándose de los Rosh Chodesh, o no contando los Rosh Chodesh, se los brincan y cuentan los días de los meses, pues siempre les va a variar, siempre va a cambiar. Pero para los judíos nunca va a cambiar eso. Durante miles de años ellos van a seguir celebrando la fiesta en el 6 de Sivan. ¿Por qué? Porque ellos llevan un conteo diferente a los diferentes a los diferentes grupos que hoy en día hay. Si en este caso es por causa de Babilonia y porque se contaminaron y todo este tipo de cosas, que si es por la forma en cómo llevaban ese tipo de conteo, que estaba erróneo, que se confundieron, que los pervirtió el mundo, y etcétera, etcétera. Podemos mencionar una multitud de cosas que está describiendo las diferentes personas a nivel mundial. El pueblo judío nada más puede describir que ellos celebran la fiesta de Pesaj el día 14, el día 15 es la celebración de Matzó, día 21 es la fiesta de Matzó, pero de acuerdo a cómo lo lleva el pueblo judío y el conteo que llevan, siempre les va a dar el 6 de Sivan, que es el tercer mes del calendario hebreo, y sería el 6 de Sivan el día que celebran la fiesta de Shavuot. Para nosotros no, porque para nosotros, de acuerdo a lo que hemos visto y leído en los libros de Hechos y en los diferentes libros, hacemos un conteo y el conteo nos da totalmente diferente. Vuelvo a repetir que este tipo de conteos, de acuerdo ya sea en la luna, ya sea en el sol, ya sea en el lunisolar, ya sea las diferentes formas como llevan el calendario lunar, pues siempre va a ser un conflicto acerca de cómo contar los tiempos. Normalmente, podríamos decir hace 40, 50 años atrás, no había este problema con la gente que creía en el Mesías. ¿Por qué no había este problema de la gente que creía en el Mesías? Porque simplemente no existía este tipo de calendarios. Apenas hace poquito que descubrieron que el calendario lunar existía. Y ahora, ¿quién lleva el calendario lunar? Ahora, de acuerdo a otros, describe, no, es que si nosotros nos vamos a lo que dice la escritura, el calendario solar es el que se apega más a los escritos, porque el calendario solar es el que se ubica más en los tiempos. Si nosotros checamos en el tiempo en el cual Mesías muere y resucita, el calendario solar coincidió con el calendario lunar. Entonces, describe alguno, entonces el calendario lunar con el calendario solar, entonces, ¿cuál debemos de llevar? Pues simplemente si nosotros no investigamos o no hacemos el análisis de acuerdo a lo que estamos leyendo o lo estamos tratando de ver, yo sé que para los que estamos en internet es bien complicado esto, acerca de lo que se está mencionando, porque no es lo mismo que tuviéramos en los diferentes pasajes de las escrituras y los diferentes escritos o los calendarios para que los podamos analizar o ver. Lo único que estoy invitando a mis hermanos es de que los calendarios, de acuerdo a lo que están describiendo, no coinciden ellos mismos con los calendarios, porque ellos están describiendo que los calendarios se rigen bajo esto y bajo esto. Los versículos que ocupan, y ahorita no me puedes desmentir, Mijael, los versículos que se ocupan para agarrarse del calendario lunar, vamos a leer los versículos algunos, no voy a leer todos. Vamos a leer dos. Dos de ellos, uno de ellos se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 1, verso 14. Cosa que yo le he reclamado a la mayor parte de la gente que me da estos versículos. Le he reclamado un poquito el hecho de la palabra de la palabra que viene ahí en el libro de Génesis, porque describen que se agarran de este versículo porque ahí habla de la luna. Pero yo le describo que en el capítulo 1, verso 14, no habla de la luna. Entonces estaríamos hablando también del sol, porque ahí viene el sol y la luna. En el versículo 14, el versículo 16, Génesis 1, verso 14 y 15, serían uno de los versículos que se agarran para enseñar esto. Versículo 16, perdón, del capítulo 1, versículo 14 al 16. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, de esta palabra se agarra un grupo de personas para mencionar acerca de las lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Cuando vemos esta palabra de la lumbrera mayor y la lumbrera menor, son las palabras que se agarran para describir que esta lumbrera menor, que sería lo que se conoce como la luna, es uno de los versículos que se agarraron para explicar acerca de del calendario lunar. Pero yo le digo a la mayor parte, disculpe, pero aquí no hace mención acerca de la luna, también habla acerca del sol. El otro versículo que dan es el Salmo 104, si no mal recuerdo. No sé por qué ahorita no me dio el... Es el 104 del Salmo. 104:19. 19, gracias. Entonces yo le he comentado acerca del verso, acerca de que hizo la luna y para los tiempos y el sol que conoce su ocaso. Entonces la palabra luna que aparece aquí es el versículo que se agarran para describir acerca de este tipo de versos. El otro que mencionan es el libro de Jeremías, en el cual, pues vuelvo a repetirles, yo no estoy muy de acuerdo porque dice hizo la luna para los tiempos. Y dice, aquí dice los muedim, dice hizo la luna para los tiempos. Y yo le comento, si ahí dice que hizo la luna para los tiempos, pero también dice que hizo el sol, que conoce su ocaso. Entonces, yo le describo, pero ¿por qué agarrar únicamente a la luna cuando el verso también agarra al sol? Entonces, es uno de los versos que se muestran, y yo le comento a la mayor parte de los que han mencionado este versículo, yo le describo, si dice que hizo la luna para los tiempos, si dice para los muedim. Entonces, yo tengo un concepto muy diferente, porque la palabra muedim también aparece en el libro del Génesis capítulo 1, versículo 14. Entonces, si los muedim, de acuerdo a la forma en cómo están viendo los muedim, yo veo la palabra muedim de una manera muy diferente. Ahí viene la palabra tiempos, pueden checarla en el capítulo 1, verso 19, la palabra que está delante de la palabra tiempos, que sería la palabra muedim. El otro versículo, vuelvo a repetirles, que se menciona es Jeremías 31, verso 35, que dice así, capítulo de Jeremías 31, verso 35, y yo tengo un concepto totalmente diferente acerca de esto, porque aquí menciona que el sol y la luna son leyes, el sol son leyes. Y nosotros entendemos que esas leyes que menciona aquí no estamos hablando de la Torah, porque la palabra hebrea es totalmente diferente. Voy a invitarlos acerca de lo que describe en el verso 35 de Jeremías 31:35. Así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si este versículo es agarrado para describir que debemos de regirnos bajo la luna, no hay versículo que describa que debamos de regirnos acerca de la palabra yar o algo por el estilo. No lo describe. No hace una mención como tal. Dice, así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día. Para eso dio el sol, para la luz del día. Las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Ahora, si le pregunta uno a los que dan este versículo, les escribo, explícame lo que dice, que parte el mar y brama sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. ¿Cómo es que parte la mar y brama sus ondas? De acuerdo a lo que describe, porque dice que dio las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Y dice para la luz de la noche, no habla acerca de ningún calendario y no habla acerca del tiempo o de los tiempos. Dice que nada más para la noche, no dice para el día y la noche, dice que el sol es para la luz del día y la luna para la luz de la noche. Lo mismo que dice el Génesis capítulo 1, verso 14, que dice que dio la lumbrera mayor para luz de la lumbrera mayor para luz de para luz del día, la luna y las estrellas, que es para la luz de la noche. Si Génesis está describiendo lo mismo que el libro de Jeremías, nada más que la diferencia en el libro del Génesis es que Génesis está haciendo una mención acerca de una lumbrera mayor y una lumbrera menor. No la menciona como el sol y la luna como la menciona en Jeremías, pero hace la misma narración que Jeremías, porque él dice, dijo luego Elohim, hay lumbreras en la expansión de la noche, separa el día de la noche. Entonces se separa el día de la noche como dice Jeremías, sirvan de señales para las estaciones y los días y los años, sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y pues así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, describe que hizo la lumbrera mayor para que alumbre sobre el día, para que señoree sobre el día, la lumbrera menor, que sería la luna, para que señoree en la noche, así hizo también las estrellas. Por tanto, entonces, si estas alumbran en la noche, hay que entender el concepto entonces de lo que trata de describir. Vuelvo a repetir, yo no veo que escriba que sea como describe en el capítulo 1, verso 14, que es donde hace la mención que las hizo para los Muedim, que describe ahí, versículo 14, dijo Elohim, hay alumbreras en Génesis 1, 14. Dijo luego Elohim, hay alumbreras en la expansión de los cielos, separar el día de la noche y sirvan para las señales y las estaciones, para los días y los años. Entonces ahí en la palabra estaciones viene la palabra Moedim, como en el caso del Salmo, capítulo 104, verso 19. Por tanto, nosotros cuando leemos este tipo de versos o este tipo de cosas, pues ciertamente no podemos agarrarnos de estos capítulos para describir que el calendario lunar está en vigencia o el calendario lunar está en... como algo que debemos de regirnos. Lo que yo sí puedo describirles es que el calendario lunar existió y también el calendario solar existió. Así como estos calendarios que se llevaron en la antigüedad y estos calendarios que fueron dados en un tiempo y en una fecha, sí existieron. Pero volvemos a repetir, desde la perspectiva de la que yo veo acerca de lo que menciona según la Torá, la Torá está mencionando acerca del sol, la luna y las estrellas con un concepto totalmente diferente. Entonces yo invito a todos mis hermanos, acerca de este calendario, que mediten acerca de lo que describe los versos. Los versos no describen acerca de ningún calendario, porque si hablar acerca de la palabra Yiar, y la palabra Yiar, y describe que así es como deberíamos de regirnos. Si hay un versículo que lo diga contundentemente, entonces yo estaría de acuerdo. Vuelvo a repetir que sé los conceptos de acerca de muchos grupos. Los diferentes grupos que hay llevan un calendario diferente, ya sea el judío, no lleva el calendario que llevan los mesiánicos. En sus diferentes formas y en sus diferentes explicaciones no la llevan. ¿Por qué? Porque no les va a coincidir el día 6 de Sivan. Para algunos hacen coincidir el 6 de Sivan en esos calendarios y tratan de hacer coincidir los calendarios uno con otro. Una cosa es hacer coincidir y otra cosa es que realmente sea así. Yo no estoy, yo nunca voy a estar a favor en el aspecto mientras yo no vea ninguna base escritural acerca de un verso que describa como tal. Vuelvo a repetir, ¿existe el calendario lunar? Sí. ¿Existe el calendario solar? Sí, lo existe. Pero de ahí a que nosotros digamos que tenemos que regirnos con uno o con otro, la única forma de describirlos con las escrituras. Ahora, por eso mencionaba la muerte y la resurrección. La muerte y la resurrección. Si contamos, como nos describe Mijael, o como nos lo describen los diferentes grupos, lo único que podríamos sacar como conteo es que el Mesías debió de haber resucitado en el día tercero o en el día segundo. La escritura en los escritos griegos no describe que haya resucitado en el día segundo, ni en el día tercero, o en el día cuarto. Y eso lo menciono de los diferentes días por las diferentes formas de interpretación. Por eso vuelvo a repetir, ya no hablé del día lunes, domingo, martes o jueves, no hablé de ningún día. Cuando hablo acerca de la resurrección, de acuerdo al calendario lunar, debió de haber resucitado un día tercero de la semana, de acuerdo al calendario que les hice y el calendario que les puse en la mesa, aquí en frente de ustedes. Entonces, si el calendario es así, lo que nos hace pensar es de que el Mesías resucitó un día tercero de la semana. No coincide con los escritos griegos cuando describe que el Mesías muere antes de Shabbat y resucita en el Shabbat o después del Shabbat. No coincide, porque estaríamos hablando del primer día de la semana, que describe como lo describe el cristianismo, que sería el domingo o el sábado. Entonces sería en todo caso el día tercero de la semana. El día tercero de la semana podría ser cualquier día. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo, el Shabbat no resucitó y no resucitó en Shabbat. Por tanto, lo que está registrado no coincide con los escritos griegos ni con los escritos hebreos acerca de la muerte y la resurrección del Maestro. Para nosotros el entender entonces el libro de Jeremías, acerca de que si estas leyes faltaren, para los que sabemos de Jeremías 31, que lo hemos estudiado muchas veces, desde el versículo 25 que hace mención que cimentará la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Para aquellos que hemos investigado por qué dice de simiente de animal o de bestia, que es lo que fue traducido en los escritos hebreos, en el castellano, que es la palabra Behemá. Nosotros sabemos que esta profecía se va a cumplir después de que venga Mashiach, no en este tiempo. No se puede cumplir Jeremías 31 en este tiempo, porque dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no con nosotros, los que venimos de las naciones. Jeremías está hablando acerca de un pueblo y un linaje que viene desde los lomos de Abraham, desde los tiempos antiguos, con los cuales hará el nuevo pacto, no como el pacto que invalidaron, como dice Jeremías en su capítulo 31. Por eso ahí dice Jeremías capítulo 31, verso 35. Así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y brama en sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Qué importante sería que la mayor parte de los que dan este versículo preguntarle y describe, ¿por qué dice que parte la mar? ¿Cómo es que parte la mar? ¿La parte la mar como lo partió Moisés? ¿O en qué manera? ¿O en dónde la partió? ¿O dónde la va a partir? Y brama en sus ondas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser una nación delante de mí eternamente y para siempre. Dice eternamente. La nación de Israel hoy en día no existe como nación. Ahí Jeremías dice: si estas leyes faltaren delante de mí, dice el Señor, dice, si también la descendencia de Israel faltará para no ser una nación. Hoy en día no es una nación. En el mesianismo, en las diferentes culturas, como lo veíamos la semana pasada, nosotros, creyentes en Mashiach, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, no siendo israelitas. Podremos ser israelitas y podemos ser judíos, pero también muchos somos de las naciones, la mayor parte somos de las naciones. Dice aquí, también la descendencia de Israel faltará para no ser una nación delante de mí eternamente y para siempre. No es una nación hoy en día Israel. No es una nación y no existe esta nación, porque dice Ezequiel que él vendrá y traerá todo su pueblo de todas las partes de la tierra para hacerlos una nación delante de él todos los días. Hoy en día no está llevado esta nación delante de él. En todo caso, las naciones, si fuéramos nosotros Israel, estaríamos esparcidos por toda la tierra, pero no es así. Por eso nosotros hoy en día, sabiendo que esta nación debe de ser una nación, como dice Ezequiel, y nunca serán partidos en dos pueblos, en dos naciones, nunca serán divididos más, sino que serán un solo pueblo, por siempre y para siempre. Los profetas tenían un lenguaje, tenían una forma de transmitir la enseñanza. Por eso nosotros, de acuerdo a lo que vemos o escudriñamos, vemos que realmente Jeremías es un libro del profeta desde el versículo 25 en adelante. Sabemos que esa profecía no se ha cumplido hoy en día. Es una profecía que hoy en día no se ha cumplido. Jeremías capítulo 31, como mencionaba, es un libro que se tendrá que cumplir en un tiempo futuro. Es un libro que no se ha cumplido en nuestros días. Lo hemos analizado en muchas ocasiones. Vendrá a ser un nuevo pacto como el pacto que, un nuevo pacto como no como el pacto que hizo con la casa de Israel, el cual invalidaron. Nosotros hoy en día que buscamos la forma de comprender y entender este tipo de cosas que el Poderoso ha transmitido a través de sus profetas, hoy en día no podríamos nosotros cumplir lo que dice Jeremías, porque hoy en día no somos una nación. No dice que estará ahí el Señor como lo describen los versos anteriores. Dice que ya no enseñará más a su hermano y le dirán, venid y conocer al Señor. Dice, porque todo ojo le verá, todo le conocerá, porque estará él con su pueblo. Ya no hay que decir, ven y conoce al Señor, sino que describe que ahí el mismo Señor será su Señor y será su Elohim. Nosotros, por eso, nosotros en el libro de Jeremías, o ya sea el libro de los Salmos, yo no veo que describa que debamos de llevar un calendario lunar, porque no lo menciona. Lo que sí veo es acerca de una enseñanza que habla acerca de los Muedín, y eso lo veo muy claro en el capítulo 104, versículo 19, y en el Génesis capítulo 1, verso 14, que hay que celebrar las fiestas, sí, hay que celebrarlas porque están escritas en esos versos, pero de eso a que Jeremías está hablando también de los Moedín, y está hablando, no habla de los Moedín en Jeremías, él está hablando acerca de una profecía que se tiene que cumplir en un tiempo futuro. Para muchos de nosotros ya la hemos escuchado, para otros todavía no hemos tenido el gusto de poder escuchar esta profecía. Pero voy a volver a invitar a mis hermanos que meditemos acerca de la muerte y la resurrección de nuestro maestro. De acuerdo al calendario lunar, el Mesías debió de haber resucitado en el día tercero. Si el Mesías resucita en el día tercero de la semana, no hay ningún versículo que avale o que confirme semejante cosa. Lo único que sí entiendo es de que ya no hablo como pagano o como un goín, o no hablo acerca de lo que describen los goín. El Mesías tenía que resucitar en un día tercero del mes de la semana hebrea, de acuerdo al judaísmo. Si no coincide, ni del judaísmo, perdón, porque estoy metiendo aquí a los judíos. Los judíos no creen en esto. Los judíos no llevan este calendario de esta manera. El judío hoy en día lleva un calendario que hoy en día el mesianismo describe que los mesiánicos llevan un calendario erróneo o que llevan un calendario que está equivocado. Lo mencionan porque no coincide por la forma en cómo creen el judío y el mesiánico hoy en día. Pero sin embargo ellos son hermanos de los judíos y no van a hablar nunca mal de ellos, pero sí van a describirles que están equivocados acerca de cómo llevan el calendario estos hermanos judíos, por la forma en cómo llevan el calendario. Vuelvo a repetir, no todos creen esto, no todos aceptan esto. Hay un pequeño grupo de judíos, pero vuelvo a repetir como la semana pasada, los judíos tienen que cumplir su profecía. Vimos la profecía que tienen que cumplir los judíos, y vimos acerca de los judíos creyentes en Mashiach de estos tiempos, que tienen que cumplir sus profecías. No es la misma profecía que cumple un judío. Y la gente creyente en Mashiach tiene que cumplir sus propias profecías, que no tiene nada que ver con los creyentes judíos creyentes en Mashiach, que no tiene nada que ver con los judíos creyentes no creyentes en Mashiach. Todos tenemos que cumplir una profecía diferente. Lo veíamos la semana pasada para los que estuvimos desde la mañana. Pudimos ver las diferentes profecías que cumplen los diferentes personajes a través de la historia. No nada más sería el pueblo judío que tiene que cumplir sus profecías, sino los creyentes judíos, creyentes en Mashiach, tienen que cumplir su profecía, así como nosotros, creyentes en Mashiach, vemos que tenemos que cumplir una profecía, pero en nuestro tiempo, pero todos en su momento y todo en su lugar. No podemos hacer una mezcolanza de las cosas que leemos o las que vemos. Para aquellos que estuvimos de la mañana del Shabbat pasado, pudimos contemplar las diferentes profecías que existen y cómo los diferentes creyentes en Mashiach y los no creyentes en Mashiach, judaísmo, tienen que cumplir su profecía, pero todos en su tiempo y en su momento. No podemos generalizar que todos tenemos que cumplir las mismas profecías, porque la escritura ahí dice claramente paganos o goín, o describe los goín creyentes en Mashiach, o estamos hablando de los judíos, o estamos hablando de los judíos que creen en Mashiach en estos tiempos. Porque si alguien dice que los judíos creen en Mashiach, yo no creo eso porque no lo veo así. Y si alguien dice que todos los judíos han de creer en Mashiach, tampoco lo veo así, porque no describe eso la escritura. Y si alguien describe que muchos cristianos, muchos creyentes en Mashiach, que vienen de las naciones, la mayor parte tiene que ser salvo, como dice el cristianismo, pues yo no lo creo de esa manera. Pero ciertamente todos tenemos que cumplir una profecía y tenemos que guardar los mandamientos que ha requerido el Poderoso. Dentro de estos mandamientos hay una serie de ordenanzas las cuales tenemos que guardar y cumplir. Voy a dar un corte ahorita aquí a mis hermanos acerca de lo que hemos visto esta mañana, nada más haciendo mención acerca de los grupos mesiánicos y los grupos judíos que creen en Mashiach. Todos tenemos que cumplir diferentes profecías, por eso estaba mencionando lo del calendario. Yo no puedo juzgar a un creyente judío, creyente en Mashiach, que está enseñando erróneamente o equivocadamente algunos conceptos, no todo, pero cree en Mashiach, pero porque está profetizado por el mismo Mashiach que tenía que estar haciendo su profecía en su tiempo y en su momento, y lo vimos la semana pasada. Vemos hoy en día que la escritura describe acerca de las profecías que tenemos que cumplir nosotros, creyentes en Mashiach, vivimos acerca del pueblo judío que tiene que cumplir esas profecías también en su tiempo. Todos ciertamente no podemos juzgar a un grupo creyente como los Nazratim o otros grupos que creen en Mashiach, que son creyentes en Mashiach, no podemos juzgar de que estén equivocados del todo. Tienen doctrina equivocada, la tienen muy bien equivocada, pero la escritura describe claramente, como lo mencionábamos, son personas que tratan de buscar al Mashiach, lo tratan de buscar desde la perspectiva hebrea como lo hicieron durante miles de años, pero son creyentes en el Mashiach, y que el Mashiach dará su pago de acuerdo a sus obras, pero eso lo hará el Mashiach, no nosotros. Nosotros creyentes en Mashiach debemos de actuar de una manera diferente, no juzgando a aquel grupo de personas que son creyentes en Mashiach y que no conocen acerca de la verdad. La verdad no estamos describiendo que la tengamos nosotros, la verdad la tiene Mashiach, porque se la dio su padre, el Shaddai Israel. Nosotros creyentes en Mashiach, lo único que tratamos de entender es esa verdad para ponerla por obra. Porque si hubiese sido fácil entender qué es la verdad, entonces el judío, por tener la Torah y tener todo el conocimiento que tenía, nunca el maestro le hubiera dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie, como tú pues dices, seréis libres. Para ellos, siendo entendidos en la Torah, pero no comprendiendo la Torah, tienen que cumplir en estos días una profecía, aquellos que no creyeron en Mashiach. Pero aquellos creyentes en Mashiach, hoy en día, tienen que cumplir su profecía. Y esa profecía está bien decretada por en estos tiempos, y que ellos tendrían que cumplir esa profecía. Describe claramente en la Escritura, no hagas daño a ninguna hierba, ni a ningún árbol, ni a ninguna cosa verde. Para eso salieron las langostas que tenían cola de escorpión, y dice, no hagas daño a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol verde, ni a ninguno que tiene el sello de Elohim en su frente, sino nada más a los hombres que no tienen la señal del Hijo del Hombre. Pero ellos son verdes y no pueden hacerle nada porque están en el conocimiento de su Padre. Sin embargo, Israel, que son la higuera, y los árboles, que son los rabinos de Israel, de Judá. Vuelvo a repetir, rabinos de Judá, no de Israel. Los rabinos judíos tendrían que levantar su voz diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero claramente ahí dice la Escritura, cuando veas a la higuera y a los árboles reverdecer, no están verdes, reverdecer y ves que sus ramas se enternecen, sabed que el verano está cerca. No son como los que están en Apocalipsis, que describe que tienen sus, que son verdes. No hagas daño a ninguna hierba ni a ningún árbol verde, sino solamente a aquellos que no tienen el sello de Elohim en sus frentes. Para nosotros es bien entendible que un árbol verde o una hierba verde no es como la higuera, porque allá se dijo la higuera, y en el libro de Apocalipsis no menciona la higuera, está hablando a las cosas que son verdes como Mashiach, que describió, ¿por qué lloráis por mí? Llorad por vosotras, hijas de Jerusalén, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, que no se hará en el seco. Y él era el árbol verde porque tenía el conocimiento de su padre. Y habla acerca de las cosas verdes y acerca de los que tienen ese verdor, porque conocen las enseñanzas de Mashiach. Para aquellos que no conocen las enseñanzas de Mashiach, nada más están reverdeciendo. Yo he podido contemplar con mis ojos muchos judíos creyentes en Mashiach que van a tener que cumplir una profecía, cosa que nosotros tenemos que cumplir otra muy diferente, no compaginando con ellos en nada. Es como el judío, yo no compagino con los judíos, pero sin embargo sé que bendito sea el pueblo judío y bendito sea la nación de Israel, porque el Señor regresará a su pueblo y lo tornará a ser un pueblo sobre la tierra de Israel, y a mí, creyente en Mashiach, me hará descendiente de la casa de Israel si guardo sus mandamientos y cumplo sus ordenanzas que ha descrito. Pero si nosotros, creyentes en Mashiach, lo que hemos aprendido y hemos escuchado, no practicamos lo que nos ha enseñado, entonces, ¿cómo podemos ser de Israel? Dice Romanos claramente que no es israelita el que lo es en la carne. No puede ser israelita, como describe el libro de los Romanos, una persona que dice, yo soy de israelita y soy de Israel, si no hace las obras del Poderoso. Para ser realmente descendientes de Abraham, como describe, tenemos que tener en mente que la Torá, debemos de saber qué es la Torá, como dice Gálatas capítulo 3. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay libre, ya no hay esclavos, conforme a la fe, conforme a la promesa, somos los gentiles creyentes en Mashiach, que venimos de los gentiles, somos descendientes con el patriarca Abraham, y conforme a los descendientes, los herederos. ¿Herederos de qué? La herencia que se le dijo a Abraham, a ti daré la tierra por herencia, pero se lo dijo realmente a su rabá, se la dijo realmente a Abraham, que era lo que al padre de multitudes de naciones, y se lo dijo a su sera, que era Mashiach, la rabá, que era la multiplicación de los hijos de Abraham, que eran hoy en día la descendencia de Israel, para nosotros, creyentes en Abraham, no creyentes como en Abraham, porque Abraham era para los israelitas, para nosotros, creyentes en Abraham, nosotros que somos descendientes de él por causa de la fe, de la emuná, por causa de la emet, por causa de la sedek, de la justicia. Nosotros que hemos observado el sedek, la emuná, la emet, que hemos visto toda esta enseñanza del Poderoso, podemos ser parte de su pueblo si realmente guardamos sus mandamientos. Pero muchos de nosotros no podremos llegar a la comprensión de todo lo que está escrito si no meditamos día con día lo que se está describiendo. Todos los grupos, volvemos a repetir, muchos grupos están cumpliendo con profecías, pero nosotros debemos de cumplir la profecía más grande de todas. Ser parte de estos pueblos, de estas naciones que invocan el nombre del Señor, y que realmente pasemos a ser ya no de la nación de México, de Estados Unidos, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Inglaterra, ya sea de España, ya sea de Estados Unidos, ya sea de cualquier país, Colombia, México, de cualquier país, todos nosotros creyentes en Mashiach debemos de practicar sus mandamientos y estar atentos a su enseñanza, meditar día y noche lo que se trata de transmitir en los días de Shabbat, para que nosotros nos llenemos de ese conocimiento de la emuná, de ese conocimiento de la fe, para que podamos ser parte de este pueblo. Hoy en día veamos a los diferentes grupos, debe darnos alegría ver grupos como los Nazratín, que están intentando comprender al Mesías, descendientes de judíos, y que ellos y otros grupos que están en el mundo están tratando de decir bendito el que viene en el nombre del Señor, o que han dicho bendito el que viene en el nombre del Señor, porque como dijo el Mesías, cuando vienes que la higuera y los árboles reverdecen, saber que el verano está cerca. Sabemos hoy en día que gracias a que hay judíos que están reverdeciendo, no que están verdes, se están cumpliendo las profecías que estaban escritas en el libro de la vida. Cualquiera pues que escuche estas enseñanzas y que trate de entender la diferencia en que trae entre un Nazratim y una persona que cree en Mashiach, creyentes en él, de acuerdo a la forma como él hablaba, entonces yo creo que va a haber una diferencia muy grande cuando nosotros hagamos la diferencia. Pero si nosotros estamos con la idea de que nosotros somos un pueblo selecto, que somos mejor que los demás, que le decimos, como dice el profeta Isaías, apártate de mí que yo soy más santo que tú, y realmente no hemos entendido que lo que el Poderoso siempre le pidió a su pueblo es que entendiera su palabra, como lo describe en el profeta Isaías capítulo 53, si no mal recuerdo, en Isaías capítulo 53, y que nos quitemos esa soberbia y esa altivez de que somos mejor que los demás. Cuando entendamos que realmente nos está llamando a las naciones, a su pueblo Israel y a su pueblo judío de entre todas las naciones, que hay varios en las naciones, para que entiendan su palabra, como lo hizo el Mesías estando en Israel y en Judá, y le hizo ver al pueblo judío y a la nación de Israel que no conocían su palabra, que no entendían su palabra, que a través de los profetas y todos los antiguos enseñaron una palabra y no la comprendieron, así nosotros hoy en día comprendamos lo que ellos no entendieron, porque muchos profetas desearon ver y oír lo que oís, dijo el Mesías, y no la oyeron ni la vieron. Mas son dichosos o bienaventurados, dice ahí, dichosos todos aquellos que han aprendido las cosas que están escritas. Isaías capítulo, me he equivocado del capítulo, pero permítame tantito. Capítulo 65, versículo 1 hasta el versículo 5. No digamos lo que dice el versículo 5, sino como describe el versículo 1, que hagamos lo que está describiendo ahí, porque se lo dijo en el libro de los Romanos Saulo al pueblo israelita, al pueblo judío, se lo dijo a gente que sabía de la Torá, se lo dijo de esta manera. Capítulo 65, de Isaías, versículo 1 hasta el versículo 5. Evitemos el versículo 5 y hagamos lo que dice el verso 1. Por favor, leamos. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Describe el profeta Isaías. Fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde que era Israel, el cual anda por camino no bueno. Sin embargo, las naciones, cuando se ve cumplida esta profecía, como lo describe Saulo, todo el tiempo le anunció su palabra a un pueblo rebelde y contradictor. Pueblo que en mi cara me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate tú en tu lugar, no te llegues a mí que soy más santo que tú. Estos son humo, mi furor, fuego que arde todo el día. Romanos capítulo 10, nada más para hacer la última mención. Romanos capítulo 10, que ese es el propósito, el fin de lo que describe la Escritura. Que meditemos no acerca de cosas vanas que no sirven, sino que realmente tengamos la emuná. La emuná que realmente es una enseñanza que no viene de los hombres, sino de Elohim. Porque los hombres, ya sean los geber como nosotros, somos mentirosos también. Somos los Adán, hemos sido mentirosos. Hemos sido mentirosos y hemos engañado a los Ish. Hemos engañado a todos aquellos que han escuchado una palabra con una equivocación. Que los Enosh muchas veces no pueden contemplar ni ver. Todos ellos son hombres en traducciones castellanas. Lo tradujeron como hombres. Pero sin embargo, cada una de esas palabras en el hebreo tiene una aplicación diferente. Y todos aquellos que están escudriñando y tratan de entender qué es un Geber, qué es un Adam, qué es el Ish o qué es el Enosh, y que tratan de entender las diferentes palabras que están en el hebreo, para poder comprender acerca de por qué el Poderoso le puso ahí a la palabra Geber, hombre, y le puso a la palabra Adam, hombre, y le tradujeron como la palabra Ish, como hombre, y tradujeron la palabra Enosh, como hombre. Y dice uno, ¿para qué tantas palabras en hebreo y están en el castellano escritas de la misma manera? Ese es el propósito, de que el pueblo entienda que es un Adán, que es un Enosh, que es un Ish, que es un Geber, y de otras palabras que están escritas en el hebreo como hombre, y que tenemos que hacer la diferencia de uno y del otro. Que no es lo mismo que está registrado en el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, cuando habla de los Ish, que dice que son como un árbol, y no es como Jeremías, que habla del Geber, que en el capítulo 17, verso 5 en adelante, que dice que también se levanta como un árbol. Y en apariencia está diciendo lo mismo, la diferencia es que acá es un Isha, acá es un Geber. Y no es lo mismo cuando nosotros empezamos a tratar de entender acerca de lo que describe Romanos, cuando le describe, pueblo que mi cara, Isaías dijo, pueblo que mi cara me provoca continua ira. Si en el libro de los Romanos, capítulo 10, no estuviera registrado lo que hizo la casa de Israel, por eso el capítulo 9 le describe claramente, no es israelita el que lo es en la carne. No puede ser de esta manera. No espero que la palabra de Elohim haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, más en Isaac que será llamada simiente. Y en Isaac, porque Mashiach es esa simiente. Nosotros creyentes en Mashiach, podemos ser descendientes de Abraham. No importa que no seas descendiente de israelitas, del linaje de Israel, ni del linaje de Judá, pero si eres creyente en Mashiach, eres también descendiente de Abraham, y conforme a la promesa a los herederos. Capítulo 10 de Romanos describe que este pueblo se lo citó, como dijo Jeremías. Saulo se lo vuelve a citar allá a los romanos, y le dice que el pueblo no quiso escuchar y no quiso entender, pero la fe viene por el oír, el oír la palabra del poderoso, no el oír al enseñador que transmite una palabra, porque yo también soy mentiroso delante de todos, si no hablo conforme a lo que está escrito, porque las ideas y las creencias o la diversidad de forma de pensamiento, el mundo está llena de esa diversidad de pensamientos. Yo puedo decir que los demás están equivocados y yo no, pero yo no puedo decir que estoy equivocado. Antes exhorto a todos a que mediten en las palabras que les estoy transmitiendo para saber si es verdad lo que les estoy transmitiendo. Capítulo 10 de Romanos, versículo 16 hasta el versículo 21, describe claramente que Israel fue un pueblo duro de servir, que no quiso escuchar. Sin embargo, fue a otro pueblo ante los gentiles, y ese pueblo fue el que le dijo: yo estoy también aquí. Le dijo el poderoso: heme aquí. Y dijo el pueblo: yo también estaré para escucharte y oír y servirte. Capítulo 10 de Romanos, versículo 16 hasta el verso 21, por favor. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero lo digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido este Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mas acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Está Isaías 65, verso 2. Y está también en el libro de, que escribió Moisés, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Isaías, acerca de lo que leímos ahí en Isaías, capítulo 65, verso 1 y 2, acerca de lo que cita el Mesías aquí. Mas acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo y contradictor, y a un pueblo rebelde, en Isaías. Pero eso dice acerca de Israel porque Saulo se sabe que está hablando acerca de Israel. ¿Qué? Porque Saulo habló mal de Israel. ¿Es una persona en contra del pueblo de Israel? Pues no. No, porque yo cito también las escrituras acerca de en contra de Israel. ¿Estoy en contra de Israel? Pues no. Simplemente lo único que entendemos es de que el pueblo no quiso escuchar en aquel tiempo. Ni en el tiempo de Mashiach lo quiso escuchar. Hoy en día, si Israel estuviera parado y escuchando la palabra, tampoco lo aceptaría. Pero describe acerca de los que no preguntaron y nunca buscaron a él, describe: por toda la tierra ha salido la fama de ellos, de los profetas, hasta los cabos de la redondez las palabras de ellos. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Pues claro que sí. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. ¿Quién es la gente insensata? ¿Quién es la gente que los iba a provocar a ir a Israel? ¿Cómo es que los iba a provocar a ira? Pues la única forma, como describen algunos, pues los judíos no se van a preocupar de que si un pagano está hablando de la Torá y habla acerca de la Torá añadida, o está hablando de la Menujá, o de la Eres, o de la Damá, o está hablando acerca de la de los Enosh, acerca de cosas de que les interesa a los judíos. Si ven a una persona del paganismo que empieza a hablar palabras del hebreo y que les está enseñando el significado de las palabras que ellos no entendieron en la antigüedad y cosas de las cuales no quisieron comprender, porque la escritura lo describe con palabras muy claras, que es un Enosh, que es un Adam, que es un Ish, que es un Geber, lo describe claramente. Y nosotros pasito a pasito vamos, pasito a pasito entendiendo, pasito a pasito vamos comprendiendo más cosas, pero eso lo hace a través del estudio y de la meditación de la palabra, y porque el poderoso permite ver esa palabra, porque si él no quisiera no nos dejaría ver nada. Porque si un pueblo no le busca, como dice la escritura, un pueblo que no le buscó, un pueblo que no quiso saber de él. Antes dice que los Adán, dice, ¿dónde están los hijos fieles de los Adán? Dice, han desaparecido los Adán en la tierra, y han desaparecido esos Adán porque realmente no le buscaron. Y describe que son como la serpiente, dice que buscó entre los hijos de Adán para ver si había algún entendido. No habla de los Ish, no habla de los Enosh, habla acerca de los Adán, a ver si había algún entendido, quien le buscara. No hubo ninguno de entre los hijos de Adán quien le buscara. Y también Saulo lo vuelve a citar en el libro de los Romanos. ¿Quién de entre los hijos de Adán ha buscado al Poderoso? Dice, antes en su boca como serpiente, lengua de serpiente, lengua de aspi tienen, veneno tienen en su boca, con la cual muerden y inyectan esa mentira a su, al pueblo del poderoso, la cual muerde a la mujer en su calcañar, como describe la escritura. Por eso nos tenemos que preparar nosotros para entender por qué el libro a los romanos, Saulo hablando acerca de Israel, dijo que todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ciertamente Isaías 65 no habla acerca de Israel, no menciona a Israel, pero sabemos que se está refiriendo a Israel, porque Isaías está hablando acerca de Israel, dice que extendió todo el tiempo sus manos a un pueblo rebelde y contradictor, y habla en tiempo pasado porque ya había sido destruido cuando se escribe el capítulo 65 de Isaías. Israel dejó de existir como una nación, dejó de existir como un pueblo. Posteriormente Isaías se va al pueblo judío, reprendiendo también al pueblo judío que empezaba haciendo abominaciones, y el profeta Isaías va y le reclama a este Ezequías, si no mal recuerdo, es Ezequías, perdón, déjese lo leo, al rey Ezequías, rey de Judá, y va y le reprende acerca del pecado que tenía, y empezó el pueblo a cometer pecado, su rey empezó a cometer el pueblo el pecado, y el pueblo no entendió, y vino Nabucodonosor y también destruía la ciudad. Pero el poderoso ha querido hablarle a su pueblo de una y muchas maneras, y no ha querido escuchar ni querer entender, no ha querido entender acerca de lo que tratan de transmitir todos los profetas. Por eso invitamos a todos los hermanos que después de que lo que hemos aprendido, pongamos atención a lo que describen los profetas. Los profetas no están hablando acerca nada más de un pueblo. Está citando todas las profecías acerca de las naciones, está hablando de profecías acerca del pueblo del Mesías, acerca de un pueblo judío que cree en el Mesías en este tiempo, está hablando de un pueblo judío que no cree en el Mesías, pero sin embargo todos tienen que cumplir su profecía. Tenemos que estar atentos nosotros para cumplir con las cosas que nos ha ordenado para que entremos también dentro de este pueblo. Mis hermanos, cortemos ahorita porque si no me extiendo un poquito más y regresemos en 2 horas. Estaríamos entrando a las, son 12:27 ahorita, 12:30, y entraríamos a las 12:30 dentro de 2 horas. Y posteriormente hablaríamos de un concepto que me llamó ahorita la atención acerca del capítulo de Isaías, para platicar un poquito acerca de las cosas que se practicaban y lo que se hacían en Israel. Si el Padre no lo permite, regresando en un momento, podemos estar aquí para poder seguir acerca de las diferentes cosas que pasaban en la casa de Israel. Mis hermanos, que el poderoso les bendiga y les guarde, y si nos permite, estamos ahorita en 2 horas aquí. Que el poderoso les bendiga y les guarde, y nos vemos en un ratito. Shalom, mis hermanos.